con este marchón que proviene del año 1976, desde los años 70 del siglo XX, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, del final de enero de 2026, en la que damos comienzo, acometemos, le damos caña a una edición de sinaudiencia que se llama, se denomina, se autonumera sinaudiencia 1195. 5 para el 1200. Yo ahí dejo el dato. En el control, Javi aka Hum bailando con los ABBA, con las ABBA y con su Tiger. Y posiblemente, pues, esta tarde hablemos de Aurora, o como se pronuncie, si mi compañero e imprescindible partner Jordi, pues, está a bien hablar de ello. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues sí, hablaremos de Aurora. Aurora. Que ella es Aurora, pero hay alguien que la pronuncia Aurora. Es que es complicado, y sobre todo para un danés pronunciar Aurora en inglés. Bueno, ha hecho bastantes películas ya en inglés como para poder pronunciarlo bien. Sí, pero eso de... Bueno, es la baza, una de las bazas que juega la película. Una A y una U juntas, pues bueno, y dirán la gente que no haya visto la película. ¿Y estos qué les pasa en la boca esta tarde? Pues bueno, resulta que hay una película que quizás comentemos esta tarde, que se llama Dust Bunny, conejo de polvo, si lo traducimos literalmente. Sí, pero que aquí se ve que se traducirá como atrapando a un monstruo. Sí. Cuando tengan a bien traerla, porque se estrenó ya en diciembre en Estados Unidos. Exacto, y que quizás, yo no sé si igual fuera de nuestras fronteras en plataformas, quizás pueda estar en alguna plataforma, y por eso ya hay carteles con la película con ese nombre que acabas de decir tú, que no me gusta nada, porque prefiero Dust Bunny. Porque sí, prefiero Dust Bunny. Bueno, en cualquier caso... Además que Dust Bunny es mucho más explicativo, porque Dust Bunny, si lo traducimos literal, es eso, un conejo de polvo. Sí. Pero es como se llama, es que me sale en catalán, aquí lo llamamos burrisola. Sí, las bolas de pelo. Pero son las bolas de polvo y pelo que, sí, que se hacen, y son como las pequeñas rodaderas esas del desierto, ¿no? Exacto, pero dentro de casa. Pero dentro de casa. Y entonces, de hecho, la película empieza con una bolita de polvo que entra por la ventana y va cogiendo la suciedad del, sí, suelo. Va a adiccionando en nuevas motas de polvo que ya había debajo de la cama. Y coge la forma de un conejito. Sí. ¿Cómo has dicho que se dice en catalán esto? Burrisola. Burrisola. Es que esta me la apunto porque es que yo no dejo de ampliar. Además, es una palabra bonita, sí, y tiene una sonoridad chula. Sí, burrisola. Que burrisola. Que sembla que se lo puedes decir de piropo a alguien, pero sí, le estás llamando burrisola, bola de pelo. Qué bueno. En cualquier burrisola caso... también se llama cuando alguien tiene el pelo de la barba incipiente, tiene una burrisola. Vale. Que sí, una cuando, sombra, cuando tiene vellud, ¿no? Cuando sí, es, como es un vello de melocotón, ¿no? Un preadolescente, ¿no? Sí, que le está saliendo una el mica pelillo de burrisola. Bueno, bueno. O sea, bueno, que burrisola se emplea para varias cosas. Ay, burrisola. Bueno, en cualquier caso, yo debajo de mi cama no tengo conejos de polvo, yo creo que tengo algún jabalí de polvo, pero bueno, eso también directamente influye. Incluso directamente con la piel dura como los jabalíes, sí, ¿no? Sí, porque ya está curtido y todo, pero bueno, eso son cosas que yo tengo que dilucidar con la gente que vive debajo de mi cama, porque si de algo va Dust Bunny es de criaturas que viven debajo de la cama de la gente. Pero bueno, de eso hablaremos cuando toquen el programa, porque ya podéis intuir que estamos un poco, pues eso, como muy motivados con Dust Bunny. Pero bueno, quizás es por la sensación que nos ha dejado, no sabemos. Luego, luego lo ampliaremos. ¿Y sabes lo que nos motiva también? Sí. Nuestra sinaudiencia. Pues más que nada, más que Dust Bunny todavía. Y además recuperamos viejos sinaudienceros. No, hombre, es que yo tenemos creo que... Tenemos un sinaudiencero que estuvo en el programa 1000. No me digas. Sí. Pero Cobros el Gris. Pues no hubo muchos, eso te iba a decir. Hubo bastantes, pero no tantos. Pues Cobros nos escribe en el libro de visitas y nos dice: saludos a la sinaudiencia. Hoy os dejo un par de recomendaciones de anime, una clásica y otra que se me escapó del radar en su día. 1993 Ninja Scroll, que he revisionado aprovechando que ha salido una versión en 4K que navega por los mares del Caribe. Y de 2009 Red Line, producción del estudio Madhouse, que fue un fracaso de taquilla en su día y que merecía mejor suerte, porque es una delicia de animación y la mar de entretenida. El título alude a la carrera intergaláctica más peligrosa y sin reglas del universo, que se celebra cada 5 años. Y postdata literaria. Ya sabemos que Kouros en esta materia le da. Y además aquí siempre que podemos meter literatura, la metemos. Si os gustan los relatos breves de ciencia ficción, no podéis dejar de leer las recopilaciones gratuitas que hacen desde el maravilloso blog Cuentos para Algernon. Uh-huh. Que bueno, que está basado el nombre del blog en Flores para Algernon, la novela de sí, Daniel sí, Case. Sí. Llevan 13 ediciones, de las cuales han sido finalistas en los premios Ignotus 10 veces y lo han ganado en 5 ocasiones. Toma. Imperdible. Os dejo el enlace. Y nos deja el enlace al blog de cuentos para Algernon, donde están las antologías anuales de relatos cortos que se pueden leer de manera gratuita. Lo cual, mola. Pues, oye, que siempre apetece un relato de ciencia ficción de vez en cuando. Pues sí. Y luego tenemos a Chemix, que nos dice, sin audienceras tardes. Pues a ver qué contáis sobre Silent Hill. Pero la verdad que todo lo que escucha hasta el momento la ponen como regulera. Parece que a pesar de ser el mismo director, hay que ir a verla con pocas expectativas. Y de lo visto, comienzo con Steppenwolf, película de Kazajstán de 2024, sí, y que ya comentó el Hum. Peliculazo, por cierto. Me encantan estas películas donde vemos la cultura tan particular de estos lugares tan desconocidos y que resulta extraña, pues no tiene nada que ver con nada que hayas visto antes. Pues no. Durísima, con un personaje principal que se la pela todo y que nunca sabes por dónde puede salir. Me gustó y entiendo que es de esas que no van a gustar a todo el mundo. Steppenwolf. Sí, yo ya te digo que estoy, o sea, con esa peli quedé maravillado y guardo un regusto de esos que no se borra fácilmente de la memoria. Y por cierto que tras su paso por el Sitges de 2024, nunca más se supo de esta película a efectos de distribución, de poderla visionar en plataformas, etc. Cine kazajo difícil que se estrene en cartelera, sí, comercial, pero como es mucho en alguna sala de estas de versión original, de las pocas que nos quedan, y plataforma, mírate en Filmin, porque difícilmente ya en otra que no sea Filmin lo vas a encontrar. De todas formas, como es un registro muy de acción y de violencia explícita y también pues muy de thriller criminal, no sé, me refiero que hay... Quizá Netflix poniendo en inglés El Buscador, como pasa con las películas pakistaníes hindús. No te digo yo que no, pero bueno, pues no sé, me refiero que sus componentes tiene interesantes para la gente que, pues, que puede ser fan, por ejemplo, de la sección Órbita de Sitges. Bueno, y si no, oye, si no te dan, no te dan armas para poder hacer las cosas, te pones sí, el parche en el ojo, exacto, te coges el sable y a navegar. Y te tiras al mar directamente del internet. Y termino con Mother of Flies, de 2025, uh-huh, dirigida y protagonizada por la familia Adams. De esta tropa había visto dos películas, una pasable llamada Hellbender y un truñaco juantoniano anterior a esta, titulada Hellhole. Sí, yo creo que he visto algún truñaco de esta familia también, pero no lo he llegado a comentar, por vergüenza. Así que no andaba yo con muchas expectativas. Y los Adams, es que antes me ha puesto Adams y son Adams. Sí, creo que son Adams, sí. Y los Adams me han sorprendido. Es una película de folk horror que se deja ver con escenas bastante perturbadoras y una ambientación muy lograda. Creo que es digna de un visionado. Y por último, llámame loco, pero al final del capítulo 3 y en momentos del capítulo 4 de Fallout, me pareció ver a Joaquín Reyes. Ahí lo dejo. Gran abrazo. Ya sé por quién lo dice. Yo creo que también, mirando así un poco de reojo, creo que lo vi también yo a Joaquín. Que, por cierto, para los que estéis familiarizados con Fallout, hay una facción que se llaman los Centuriones, porque donde sí, hay un cameo sorprendente de un actor que al cual no veíamos hace tiempo. Y sí, extraño y además complicado porque yo dije, yo no lo reconocí. O yo sea, sí. Es decir, yo lo había visto ya, yo, de adulto. No sabía. Era de versión más juvenil e infantil. Sí, ahí tienes toda la razón, porque yo no sabía qué cara tenía esta persona en el momento actual. Pero luego, cuando vi los créditos y dije, a ver, ¿y este qué hace aquí? Y fui para atrás otra vez, pues, rebobiné hasta la escena de los Centurions y dije, madre mía, por favor. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué cosas tiene el yermo? Te encuentras a cualquiera por ahí. Y además tiene Joaquín Reyes, al otro. Una canción en castellano dedicada a él. Sí, sí, con sí. Con su nombre. Sí, ya te digo. Ya además. Un pop de este extraño bizarro pop, se puede sí, llamar. Sí, sí, de los Ladilla Rusa, creo sí, recordar. Sí, creo que es Ladilla Rusa. Sí, sí, sí. Que lo llega, creo que incluso lo llegamos a pinchar en algún yo momento. Yo creo que se ha pincharnos sin audiencia, sí, pero bueno, ahí lo dejo. Sí, la del coche fantástico y la del este, que no lo podemos decir porque es sorpresa. Para los que estéis viendo Fallout. Para los que conozcáis a la Leia, claro, Rusa, na, na, na, na, na. Na, na, na, na. Esa, esa. Na, na, na, na, na, Bueno, na, na, en cualquier caso, pues Jordi el otro día me dijo, pero ¿no has visto el capítulo 4? Que es que sale un cameo muy importante, no sé qué, pero salía en el 3. Y ya lo había visto, y claro, yo intrigado, y cuando vi esta semana el capítulo 4 dije, pues si aquí no sale nadie que... Porque me confundiría claro, el capítulo. Pero luego es que había visto hasta el 5. Recapacité y dije, seguro que sería el del 3 por el claro, rollo. ¿El 5 lo has visto ya? No, me toca. O sea, estás colgado en el final del 4. Exacto, sí. Con ese personaje ilustre que sale. Sí, exacto. Vale. Ahí andamos. Y lo que me pareció del capítulo 4, ya que estamos fallouteando, es que el personaje especial era ese ser que no... Ese ser que no es... Que ese no ser es, que habita en el yermo que no es, y, que no es lo habitual y que en la ver. Temporada 1 no se vio. Exacto. Y quizás tú lo conocías por el videojuego... Sí, claro. Y por yo, los videojuegos. Por los yo videojuegos. Todo de Fallout. Y yo, claro, yo como soy un... Solo conozco Fallout de la serie, pues dije, pues este ser, así con esa fuerza que tiene, pues seguro que también es un ilustre dentro del juego. De hecho, debo decir que me he enganchado como un idiota, al Fallout 76, uh-huh. que es una versión del Fallout que se juega en servidores como si fuera un World of Warcraft. Vale. Tienes misiones que puedes hacer por individual... Misiones diarias y semanales y misiones que puedes hacer con otros compañeros como si fueran raids. ¿Y lo del 76 va por retrofuturismo de los años 70 o va por otro no, rollo? No, Fallout 76 porque narra lo que aconteció cuando salen las personas del refugio número 76. Vale, sí, hace referencia a ese a número ese refugio, de refugio. De hecho, vale, tu personaje sale del refugio 76 y a partir de ahí empieza su aventura en la región llamada Apalachia. Que son los Apalaches. Mira tú. Pero bueno, tienes la ciudad de Charleston, tienes. Apalachia, que me suena también recientemente, y salto de tema sin querer evitarlo, a la nueva película que todavía no está estrenada de Hellboy, que transcurre también en los Apalaches. Muy bien. Pero bueno, que. Pues igual que se encuentran con alguna mutaracha. Que, sí, que de hecho, pues. En otros países, esta película nueva de Hellboy ya se estrenó y dicen que. Que va cuesta abajo y sin frenos hacia un lugar predestinado como el abismo, pero aquí se nos vienen estrenos el mes que viene. Muy bien. Entonces, bueno, ya iremos hablando yo también. Yo la que tengo ganas es la que no se estrena esta semana, sino la que viene, que es la de Primate, que está todo el mundo ah, sí, a tope, ha gustado ya mucho. Sí. Y veremos. Pero eso son estrenos de la semana que viene. Vamos a seguir con el libro de visitas. Ya estábamos en el libro. Se nos despedía Chemix con gran abrazo. Chao, Chemix. Para ti, Chemix. Y nos vamos también a los comentarios de iVox del programa 1194, donde teníamos comentarios empezando por PJ, que nos decía, sé que no me hacéis ghosting, y te dejé la info sobre esta serie en Telegram. Y entonces es curioso, porque yo no sé si es que de manera muy torpe la borré cuando me la envió. O se te pasó. O algo. No, porque no la tenía. Y entonces me la volvió a enviar. Y es una serie que se llama Los Centinelas, de Sentinels, que está en Movistar Plus. Sí, que es francesa. Correcto. Creo. Y que transcurre en la Primera Guerra Mundial, en el año 1915, donde un soldado francés llamado Gabriel es dado por muerto. Pero en realidad se le ha seleccionado para un programa de alto secreto que le administran un suero que lo hace más fuerte y más rápido. ¿Os suena? El suero del supersoldado en vez de la Segunda Guerra Mundial a un tal Steve Rogers, en la Primera Guerra Mundial a un tal Gabriel. Me suena a ciencia ficción bélica que puede ser muy nutritiva. Pues de hecho está basada en un cómic que se llama igual, Los Centinelas, de Xavier Doguisson y Enrique Breccia. Pues bueno. Eso. La recomendación de PJ, que a ver cuando nos dé la vida... Nos la apuntamos también. Nos la apuntamos y la miramos. Y solucionado el tema de que no le hacemos ghosting. Pues a PJ, además, ni mucho menos. Y luego tenemos a Juanma, sí, a.k.a. Hum, que nos dice, muy buenas, chicos. Apuntadas quedan la peli de Arco y la de la Virgen de la Tosquera, aunque esta ya la tenía en mi lista desde Sitges. Bueno. Yo también estoy inmerso en la lectura del libro de cocina del anarquista de la mazmorra. Y me está encantando como los dos anteriores. Tiene poco más de 600 páginas y en un par de días llevo la mitad leída. Hostia. Y cada vez que miro lo que me falta, me da un bajonazo porque me da mucha pena terminarlo como me pasó con los anteriores. Yo me lo terminé este fin de semana. Ah, no has podido evitar acabarlo. No, en menos de una semana, pero es que me da la vida Matt Dinniman con Cal y con Donut y cago en Dios. Ya. Pues me lo he pasado en grande, lo he disfrutado mucho Y luego quizá hable un poquito como colofón, porque en otro comentario también me piden que hable un poquito más del libro. Bueno, pues todo sea también satisfacer a nuestras peticiones. Pero Juan me amplía la información que di de que el cuarto libro venía en mayo. Uh-huh. Dice, la buena noticia es que, tal como has dicho Jordi, el cuarto llega editado en castellano en mayo. Pero además, el quinto y el sexto están previstos también en 2026, en julio y en octubre. Hola, sí. No sé si se cumplirán los plazos, pero parece que van rápido, lo cual es fantástico. Es la editorial Nova la que los edita, es un sello de Random House Mondadori, me parece, uh-huh. O Penguin Random House, son nombres de estos complicados porque hay fusiones de editoriales. Sí, sí, sí. Y la verdad es que se han puesto las pilas de hacerlo bastante rápido, pero yo supongo que también obedece a que está teniendo un buen nivel de ventas. Sí, entonces, está llevando buen tirón y se están poniendo las pilas. También están reaccionando a cómo está yendo el mercado, ¿no? Porque además Matt Dinneman tiene que sacar en este 2026 la octava parte en inglés, que mi hermano está pendientísimo porque ya. Está colgado ahí en el noveno o el décimo nivel del Duño. Sí, creo está, el décimo. Está penjad como una figa. Sí, bueno, como nosotros en el cuarto, o sea que... Luego nos dice, y en cuanto a Silent Hill, la primera película me gustó muchísimo, sin ser una maravilla y dejar mucho que desear, me dejó imágenes imborrables como las enfermeras, el paso de la realidad al mundo de Silent Hill o, sobre todo, el personaje de Pyramid Head, que me flipó. Sí. No sé si revisionarla, porque creo que me bajará el nivel de recuerdo, y aquella de 2012 y la nueva de ahora tienen bastante mala pinta. Acabaré viéndolas, pero seguro que me arrepentiré. De lo que seguro que no me arrepiento es de volver a escucharos semana tras semana. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias, sí. Juanma. Ojalá no te arrepientas de escucharnos. Y Juan, tú nos dice, hola, sí. Cracks, buen programa. Me apunto la de Sin Piedad porque tiene pinta de ser muy entretenida. Sí, sí, sí, es puro entretenimiento. Y, por supuesto, el tercer libro de Cal el Mazmorrero. Espero que Jordi, cuando lo termine, haga una pequeña valoración del mismo en su conjunto. Por otra parte, me quedo mucho más tranquilo sabiendo que Hume no se mete ninguna sustancia para hacer las entradillas escritas de cada programa. Cosa que alguna vez sí que había sospechado. Bueno, yo de hecho a veces cuando las releo digo, madre mía, ¿qué me ha salido aquí? Aunque después de que en directo, sonando bastante lúcido, se le ocurriera que Sisu 3 pudiera ser en Groenlandia luchando contra los estadounidenses, ha despejado todas mis dudas. Ahí está. Mente muy loca y muy creativa la de Hume. Sí, esto es de fábrica, creo. Espero que cuenten con el actor escocés Lewis MacLeod para esa peli, ya que es genial cómo imita a Trump. Si no habéis visto dicho vídeo, os lo recomiendo. Es fácil de encontrar buscándolo en internet. Lewis MacLeod, ¿eh? Vale. Lo chequearemos. Voy con unos visionados. El Ansia, película de 1983, viejuna ya, dirigida por el gran Tony Scott, que tantos éxitos tuvo. Esta no la tenía en el radar hasta hace muy poco. Cuenta con Catherine Deneuve, con una Susan Sarandon muy joven y también con David Bowie. Sí, es una película de vampiros que a su manera están integrados en la sociedad. No es una película de terror ni de vampiros al uso, aunque tiene sus momentos, sino que más bien tira por el lado onírico y reflexivo. Trata de la eternidad y el mantenerse siempre joven. Tiene un ritmo lento, pero también te deja imágenes bastante chulas y tiene sus momentos giraditos. Catherine Deneuve hace un papelón. A pesar de que no es mi tipo de película, me gustó. Y termino con Anaconda, de 2025. Es una película que no tiene grandes pretensiones, como ya se dijo aquí, y el primer tramo se me hizo un poco lento y soso, pero en su segundo tramo me pareció muy graciosa y divertida. Te llevas con la sonrisa todo el rato y hasta le coges cariño a los personajes. El momento Jordis es bastante bueno, aunque yo no me reí tanto como ellos. Es una película que está bien, sin más. Coincido con Jordi. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juan. Abrazaco. Y luego nos ha escrito también Jersey. ¡Ole! Saludos inaudienceros. Que sepáis que aunque haga eones que no os escribo, os escucho todas las semanas y aunque más vale tarde que nunca, haceros saber que fue un placer desvirtualizaros en Sitges y tener esos 5 minutos de charla aunque el tiempo no daba para más. De mis últimos visionados os comento. Das Bunny. ¡Ole! Pues me ha sorprendido para bien. Es una mezcla de Delicatessen con El Profesional, más peli de terror con monstruo, más Wes Anderson. Es humor negro, con una historia al menos curiosa y visualmente bastante potente, y con Matt Mikkelsen, lo cual ya suma puntos. Pues sí. Yo la recomiendo para ver algo diferente a lo habitual. Anaconda. No voy a hablar de ella porque ya la habéis hecho bastante por aquí. Solo decir que las dos escenas, porque van seguidas casi al final de la película, son muy top. Y eso lo hacía que pensar cómo se habrían descojonado los Jordis al visionarla y se me pegaba el descojone. Y Sketch. Cuidado con lo que dibujas. Ah, mira. Es una película familiar donde los dibujos mal rolleros de la libreta de una niña cobran vida y empiezan a liarla en el típico pueblo perdido americano. me sorprendió para bien, tiene un toque de terror adolescente y un humor que no me esperaba. Los FX están bastante logrados y el tema serio, entre comillas, que hay detrás del motivo del porqué esos dibujos, está muy bien tratado. Fue un visionado con toda la familia y a mis hijos les encantó. Y de momento nada más. Espero tener más tiempo para ir escribiéndoos y mandaros un fuertísimo abrazo para todas. Pues muchas gracias, Jersey. Y escribe cuando quieras. Esta es tu casa. Y luego tenemos, como siempre, a última hora y derrapando. Ah, sí, llegó otra llegó, vez. Llegó. Ostras, yo. A Franz. Hoy no daba muchos enteros por ella, pero bueno. Nos dice: gracias. Hello, family. A ver si llego, que me duermo en los laureles siempre. Vista Arco en Sitges y la verdad es que junto a Love Space Princess fueron de las que más me gustaron. Y vista 28 años después y me encantó. Preparada para la tercera. Y apuntada a la Virgen de la Tosquera que tiene pintaza. Y para Silent Hill, igual, espero a plataformas. Besos y abrazos para todas y un balamurris de salida como corresponde. Pues muchas gracias, Franz. Y con esto completamos todo lo que ha dicho la sinaudiencia, que bueno, mucha... Pues sí, tenemos ahí mucha telita. Material ahí, de la gente está recomendando y desrecomendando muchas referencias, lo cual nos congratula grandemente. Y en una semana de muchos estrenos en los cuales hay mucho biopic... A topper. Y además de mucho biopic, hay mucho documental. Sí, y de hecho hay documentales capciosos, de los que no vamos a hablar, que incluso ponen o quieren lavarle la cara a determinados seres abominables que hay en el mundo. Bueno, yo de documental solo voy a nombrar a uno sobre Bertolucci. Vale, ese no es. No, que se llama La Nostra Magnífica Ossessione. Esa, que Nostra es el, Magnífica el Ossessione, cinema. Y que ha sido dirigido por Marco Spagnoli. Entonces, sí. Bueno, pues a los que os interese la figura de Bertolucci, sí. Este viernes, supongo, en un estreno restringido, porque es una película documental, tenéis este documental sobre Bertolucci. Sí. Y sí que hay dos películas que vamos a hablar sucintamente de ellas. 2/3. Añades la tercera, porque yo solo tengo dos por aquí. Una es un drama, pero que, como está dirigida por uno de los hermanos Safdie... Cuidado con el drama. Ya. Y que además hace que Timothée Chalamet esté en todas las quinielas para ganar el Oscar. Sí, es sorprendente. Que, por cierto, ya que hablamos de candidatos a ganar el Oscar, vaya sorpresón con Sinners. Y meto ahí el cucharón. 16 nominaciones. Hecho histórico. Se dice pronto, ¿eh? Sí, en el país de Zanahorio Man, los negros del sur se llevan... No le habrá sentado bien a Zanahorio. Pero es que, de todas formas, es que igual va por eso. La academia es mucho de nominar mucho temas racializados. Yeah. Y luego a la hora de dar los premios es cuando se nota desinflan. Que el hombre blanco sigue teniendo demasiado poder. Ya veremos. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo, porque tiene muchas cosas en su contra. Sí. El género. La racialización, la música, además, totalmente. Música negra, etcétera, etcétera. Cosas que a nosotros nos encantan, pero que a cierto sector de Hollywood, ya te digo yo, sí. Que no tanto. Si hubiera, ese sector trumpista. Si hubiera podido, hubiera entrado con el ICE en el rodaje de esta película a detener gente. Seguro. Exactamente. Seguro, porque vaya, seguro que vaya había... la que están liando con el ICE, de verdad. Vaya plan. Que pero cada bueno. Vez se parece esto a más a una batalla tras otra. Sí, o a 1984, a yo qué sé. Sí, va por ahí. La tengo pendiente, ¿eh? No te pienses que... Lo he dejado colar porque es otra que tiene 12 o 13 nominaciones. No te pienses que no me olvido que igual ahora con el rollo este de los premios igual es buena ocasión para darle un vistazo. Para nivelar ahí. Sí. Pues esta película que no hemos dicho cómo se llama, de uno de los hermanos Safdie, del Joshua, que recordemos que... dirigió Uncut Gems, sí. Grandísima película. Brutal Rima película. Comentada en el Sinaudiencia 884. Ahí lo tenías apuntado. Nos dirige un biopic de Marty Reisman, un buscavidas que se convirtió en campeón de ping-pong. Sí. Y que se llama Marty Supreme, la película. ¡Suprimo! Marty Supremo, ¿no? Pues Marty Supreme, una película que le ha valido la candidatura a los Oscars a Timothée Chalamet y que tiene, entre otros, en el reparto a la Gwyneth Paltrow o a la Belle Ferrara. Uh-huh. Pues es una de las películas que viene este fin de... Por cierto, bueno, el viernes, decir que se va a dos horas y media, ¿eh? Ya, yo no pude asistir por cuestiones de agenda al pase de prensa, que ha sido esta semana, pero me han llegado voces de que la película está muy bien. Me refiero que viniendo de alguno de los Safdie, pues es tenía mimbres de que estuviera bien. Sí, es algo factible. pero dicen que es muy rollo Hermanos Coen, con enredo, con idas y venidas, con tejemanejes, que me refiero a que el hecho de que esté, digamos, centrada la historia en un tipo que juega al ping-pong no quiere decir que vaya a ser una peli aburrida de gente jugando al ping-pong, sino... A ver, también salía jugando al ping-pong Tom Hanks en la de, joder, ¿cómo se llama? Forrest Gump. Vale, sí. Y no iba de eso la película. Sí, o sea, por ejemplo, aquí, digamos, el personaje central se supone que es un tipo que acaba siendo campeón que de ping-pong, llegó lejos, pero bueno, que haría otras cosas, ¿no? Pero sí, que vete tú a saber si en el ping-pong que jugaba este pavo, pues se apostaba dinero ilegal y pasan cosas. A que me refiero que mando un saludo de aquí a nuestra compañera Sandra, que sí que estuvo en el pase de prensa. Sí, y ya que... vi la foto, estuviste los tres, Vaquero, Sandra y tú. Sí, no, pero estuvimos en el de Silent Hill juntos. Ah, vale. Yo en este no pude venir, pero me avisó de que Marty Supreme es dedo gordo para arriba. Para arriba. Sí. Vale. No, sí, claro, yo os vi en la de Silent Hill. Silent Hill sí que esta sí que nos tuvimos una convergencia humana en el lugar físico. Pues la otra película que viene, que esta sí que es de género y sin audiencera, porque además es el retorno con dos N's, sí, señor, de un señor llamado Sam Raimi dirección, que es la película Send Help. Envíate ayuda. Y aquí, por lo que he leído yo, es un thriller de terror y de supervivencia. Sí, yo no sé hasta dónde leer para no meter. Yo voy a leer muy sucinto. Después de un accidente de avión que deja varados en una isla remota a una empleada y su insoportable jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida. Ya, sí, porque el jefe es un inútil. Sí, y ella es muy competente. Creo que con esto no desvelo nada. No. Y bueno, pues en el reparto pues tenemos a la Rachel McAdams. Esperemos que no haya mucha gente en el reparto porque es una isla remota. Pues hay bastante gente, ¿eh? Ya, eso igual no era tan remota luego. A la Rachel McAdams y al Dylan O'Brien como protagonistas, pero bueno, por ahí está Dennis Haysbert, Chris Pang, Emma Raimi, que supongo que es la hija de Sam. Y he visto, me lo he comido, y si me lo como yo, os lo coméis vosotros, bueno, que está el señor Bruce Campbell. No sabemos si con un cameillo, si con papel importante, pero bueno, ya sabemos que son muy amigos, muy colegas, claro. Y entonces, bueno, pues... Han hecho muchas cosas juntis, y bueno, y se tienen aprecio. Sinceramente, yo, a mí, lo único que me da rabia de Send Help es que es una película de la corporación Marvel Disney, y como tal, pues no nos invitan a sus pases de prensa, entonces no lo hemos visto en pase de prensa. Pero sí, bueno, suponemos que la alianza viene porque recordad que hizo la segunda película de Doctor Extraño. Exacto. Con Marvel Disney y el señor Raimi, entonces supongo que por ahí quizás viene, hicieron un contrato con varios títulos. Sí, y sí, viene sí. Esta Send Help. Bueno. Bueno, pues eso tenemos en cuanto a estrenos. Yo dije que había un posible tercero. Sí que es verdad que es un posible tercero. Además es una tercera parte, que quizás es un estreno muy sectorial, pero ya sabéis que a veces, y más a menudo cada vez, se estrenan películas que vienen de la industria de India en determinados lugares del país, ya sea Madrid, ya sea Barcelona, en sitios donde hay más población inmigrante, sobre todo de India y Pakistán, que son el principal target, y algunos Spanish style. Pues esa no la he dicho yo porque no me sale. Vale, porque si no la habrías dicho. Porque tú eres uno de soy esos adicto al cine indio. De esos Catalan style que son pues eso, testadores de este tipo de producciones. Además, esto es la tercera parte de una saga que se llama Mardaani, con doble A en la D, que está dirigida por Abhijit Mina Wala, y esta es una historia de suspense y acción criminal y policíaco en el que pues tenemos a la protagonista, a la Shivaji Roy, que es una detective, una policía de allá de India, que se tiene que enfrentar, en este caso, en esta tercera entrega, pues a una red criminal que supuestamente está secuestrando jóvenes para algún motivo oscuro. Entonces es como, la quería comentar también porque es una de esas franquicias que hay en la industria blockbustera india que tiene protagonista mujer también, ¿no? Que no solo hay señores así pues valientes y con pecho hinchado como solemos ver en muchas películas de acción de India, sino que también hay mujeres ahí fuertes y duras que también son protagonistas. Y además me gusta mucho que en mi web de estrenos pone que es un thriller oscuro y contundente. Lo cual me dan ganas, pues, hasta casi de verme las tres partes enteras. Pues decir una curiosidad sobre Mardahani, porque sí. La primera es de 2014, la segunda de 2019 y la tercera de 2026. Sí. La protagonista es Rani Mukherjee. Mukherjee, que sí. Ha protagonizado las tres, porque supongo que es la protagonista absoluta. Ha tenido tres directores diferentes, uno por película, pero la primera, el título internacional no fue Mardahani, sino fue Masculín. ¡Hostia! ¡Hostia! En cambio, ya la segunda y la tercera pasaron a ser, a nivel internacional también, Mardahani 2 y Mardahani 3. Es que vete tú a saber si en lenguaje de India Mardahani es masculino. Y fue como la traducción en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Como llamarla machorra? Sí, pues supongo que algo despectivo hacia una mujer que es de acción, no sé. Supongo que también se están abriendo determinadas mentes hacia determinados lugares, también en lugares quizás que son tan piramidales como India, ¿no? Que en todos los sitios cuecen habas al final. No, evidentemente. Sí, entonces sí. Entiendo que en India pues, también hay que abrir mentes. Mentes obtusas. Exacto. Y del pleistoceno hay en todos lados. Exacto, ahí te he visto. Entonces yo creo que la cosa va más por ahí de eso, de que es una mujer que está fuera de lo que se espera del estándar de una mujer en India y bueno, por eso pues también pues le sacan del estereotipo, ¿no? En esta saga. Así que bueno, yo qué sé. Mardahani 3. Mardahani 3, que esperemos que en sitios como los multicines del Hospitalet que hay en la Gran Vía, que a veces proyectan mucho cine de India, pues quizás pueda estar esta... No lo he mirado, pero, sí, no, siempre pero suele ser el lugar habitual en Barcelona. Hay algunas cadenas que tienen estrenos así, sí. Cogen las salas pues para población inmigrante, pero que ya está asentada en Barcelona desde hace tiempo y tienen mucha gente, y pasó con Nisa, con la población china, pasa con varios estrenos para la población india y pakistaní, y entonces, bueno, pues no es una excepción este caso. Y que no deja de ser, pues eso, también cine de acción, tremebundo, apabullante, y de esos que te... Seguro que te dejan con el... Y de hecho, yo muchas veces me cuelo en esas salas y soy el único catalanet que está ahí viendo la película, y encima siempre pillo las bromas con los subtítulos medio segundo más tarde que el resto de la sala, que ya está riendo y yo voy detrás a destiempo. Bueno, pero eso ya pasa con los guiños culturales, en fin. Bueno, pues ese era el tercer estreno, aunque sea parcial, que se nos venía esta semana. Y tenemos un poquito de agenda, ¿no? Sí, un pelín de agenda, porque de hecho la semana que viene tendremos más, pero al menos aquí en el área metropolitana de Barcelona hay un evento que se repite cada principio de año, que tiene que ver con la lectura. Ya sabéis que estamos obsesionadas con, aunque yo no soy un ejemplo, pues con fomentar la lectura en cualquier formato que tenga que ver con el género, por supuesto, como siempre hacemos en Sin Audiencia. Y es que tenemos de nuevo en este próximo lunes, ya a partir de la semana que viene, que ya es febrero, una nueva edición de la... del certamen de novela negra de Barcelona, BC Negra, que se va a celebrar del 2 al 8 de febrero. Y de hecho, pues tenéis toda la información de este festival literario en la web del Ayuntamiento, porque es una actividad que se promueve directamente desde el Ayuntamiento de Barcelona, más que nos pese. Y entonces toda la info está en la web, que os voy a decir ahora, barcelona.cat, que es la web oficial del Ayuntamiento, / BC Negra, tal cual, como si pusieseis BCN Egra, y ahí tenéis pues todas las actividades que tienen que ver directamente con la literatura, también las actividades paralelas, los invitados, los libros que se van a presentar y las novelas que optan al premio Pepe Carballo, que es el premio que se da en este festival literario a la novela negra más oscura y más tremebunda de la temporada, ¿no? Así que bueno, aficionados, aficionadas al suspense criminal, al suspense policíaco, en formato lectura, este es vuestro evento. Y bueno, quizás pues como la semana que viene también llevará 2 días solamente funcionando, quizás lo volveremos a recordar y daremos algún datito más. Perfecto, pues con eso ya podemos empezar a dar caña a lo que hemos visto. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Pues yo creo que habría que empezar... Pues habría que dejar lo bueno para el final, ¿no? No sé, es mi costumbre. Empezamos por Silent Hill, ¿no? Sí, pero bueno, que me refiero que igual Como nos hemos calentado un poco en la entradilla con Dust Bunny, pues quizás vamos a hacer primero Silent Hill, ¿no? Para hacer un poco esperar más, aunque luego también la gente tiene luego el programa grabado y dices, bueno, pues me lo salto hasta el minuto 47 o el 52, que es cuando habéis empezado a hablar de Dust Bunny, ¿no? Pero bueno, entiendo que Return to Silent Hill, para bien o para mal, hay que hablar de ella porque ha sido una película relativamente esperada. El resultado es otra cosa ya, pero aunque sea solo por ese, digamos, esa expectación, ese fervor de los fans de este pueblo, que casualmente, pues en la ficción también está ubicado en el estado de Maine, pues también tenemos que hablar de ello, ¿no? Que curiosamente, pues no sé qué tiene Maine, porque igual luego es la zona más tranquila del mundo, pero es que la gente se empeña en meter todas las cosas tremebundas y cosmogénicas y terroríficas allí en este pequeño estado de la costa de Nueva Inglaterra, ¿no? Yo creo que el señor Stephen King se empeña y luego todo el mundo le quiere hacer homenajes. Claro, lo homenajea, incluso pues gente que... Es parecido a lo que pasaba con Lovecraft y esa creación de esa universidad de Miskatonic, que realmente no existía y que luego sale... Sí, en torno a Providence sitios. Han creado pues esa especie de acervo ficticio de lugares donde pasan cosas. Sí, lugares ficticios donde pasan cosas que tienen una base, digamos, en el mundo real. Exacto. Bueno, pues vamos con Silent Hill 3. Aunque nadie la llama así, solo la llamo yo así, pero si nos ponemos a ordenar las películas por su estreno, sería la tercera parte de Silent Hill. Se ha llamado Return to Silent Hill. De hecho, en América Latina los distribuidores van más allá y para darle más gancho a la película la han titulado, porque allí se llama Terror en Silent Hill, la saga, Terror en Silent Hill 2. Regreso al infierno. Rollo, ¡guau! Este es como cuando en los 70 las pelis de videoclub aquí también les ponían coletillas infernales y los 2 después de cada título de Hellraiser, ¿no? Exacto, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno. Pues vale. Recordemos además que está Silent Hill 3, que la llamaremos así para no cargarnos para cortar el orden, es realmente el videojuego de Silent Hill 2. Sí, un videojuego que ha sido remakeado en versión videojuego también. Sí, remasterizado y precisamente Jordi Vaquero, que no lo había jugado, lo jugó en esta versión remasterizada. Y bueno, es que aquí ha habido cierta controversia de los que han jugado al videojuego y han dicho, es que no habéis entendido la película porque en el videojuego no sé qué, el personaje de no sé cuántos. Jordi Vaquero dice que ha jugado al videojuego, además muy recientemente, y que la película es un sopor. Bueno, nosotros vamos a explicarlo a nuestra manera. Y que el videojuego entendemos que es mucho más entretenido. Sí, no, a ver, siempre la gente dice, ¿por qué si el videojuego gusta tanto, luego la película? A ver, la película no puede dar el terror que da el videojuego, sencillamente porque la sensación inmersiva que te da jugar a un videojuego donde tú eres la persona que recibe todo lo que acontece. Exacto, eres encima, el protagonista. Normalmente tú estás delante de un monitor con unos cascos, aislado, jugando. A oscuras. Tú mismo si te sorprendes que para entrar a una habitación estás moviendo la cabeza como si eso te permitiera ver más por un lado o por otro del monitor para ver por el dintel de una puerta o por una esquina. Sí. Y realmente no sucede. O sea, no es lo que pasa en el espejo cuando miras y has puesto un objeto tapado y lo puedes ver un poco por detrás, ¿no? Bueno, pero es como los movimientos un poco intuitivos que tiene el cuerpo, ¿no? Correcto. Para seguir el Entonces, el juego. Bueno, pues todo eso hace que la inmersión que tienes en un videojuego realmente ponga tu sistema nervioso pues al borde del colapso. Sí. Y hay el Alien Isolation, el Silent Hill, son videojuegos que te pueden provocar un infarto en cualquier momento. Sí, si no estás en forma. Claro, ver una cosa en la pantalla con una distancia y más si has visto mucho cine de género. Además, sin tomar tú las decisiones. Difícil. Sin tomar tú las decisiones y sin que te afecten a ti personalmente. Claro. Le está afectando a otro. Con el que además, si el director ha hecho un buen trabajo, puedes empatizar. O si el director y el guion no ha hecho un buen trabajo, te va a dar exactamente lo mismo lo que le pase. O incluso si el actor está de aquellas maneras. Exacto, si el actor es una celga que no transmite absolutamente nada. que uno de los problemas para mí de este Return to Silent Hill es que la pareja de protagonistas, tanto femenino de como nuevo masculino, son dos acelgas. Han sido elegidos un poco de la huerta. Madre más cercana. Mía, sí, directamente sí. Extraídos de la tierra. Sí, sí, vienen de ese kilómetro cero. Pero bueno, vamos a contar primero un poco de qué va, ¿o sí, qué? Sí, vamos a decir de qué va porque... Y decir que ha sido Christoph Gans de nuevo el director, sí, como en la primera película, y aquí se ha encargado él del guión junto a William Schneider y Sandra Vaughan. Exacto. Que, bueno, no podemos decir que hayan hecho un gran trabajo porque la película es cualquier cosa menos clara. Es una, sí, película que va a salto de mata, con incongruencias, con cosas oníricas, con temas que no sabes si están en la cabeza del protagonista o han pasado en realidad. Salud mental. Sí, es que es una película... A ver, yo el resumen rápido que haría es que es un drama sobre la pérdida. Ambientado en un videojuego de terror. Va por y que ahí. Lo mejor que tiene... Para mí, son los personajes y el acervo del videojuego de terror. Claro, digamos, sí, la puesta en escena que tiene que ver con el videojuego y la puesta en escena que tiene que ver con pues esas criaturitas tan majas y tan resueltas que tenemos provenientes del videojuego y que yo, como no he jugado, pues a mí cada vez que sale un bichico, una criatura, un ser maléfico en la película, yo me vengo arriba. Pero bueno, yo qué sé, hay que decir... Yo no he jugado tampoco a Silent Hill, pero sí lo he visto jugar, entonces estoy un poco más familiarizado. Has visto, sí, un poco en pantalla los monstruos, sí, y tal. Pero, claro, quitando ese acervo, aquí lo que tenemos es la historia de James y Mary, que son una pareja de jóvenes, que se conocen, y ves que James, por alguna razón, ha dejado de estar con Mary, sí, y vuelve a Silent Hill para buscarla. Sí, de hecho, a partir de recibir una carta... Correcto. De esas que te meten por debajo de la puerta. Y la historia, de hecho, es un Romeo y Julieta, porque, digamos... Fatalista, sí, oscuro, sí. No porque haya dos familias enfrentadas, aquí no tenemos Montescos y Capuletos, pero sí que tenemos la familia de ella, o el entorno de, sí, ella, que lo separa de él de alguna manera, aunque no intervenga la familia de él, porque él es un extraño en Silent Hill y no lleva a su familia, solo va a él. Sencillamente porque se enamora de Mary, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia va dando bandazos. Tienes al protagonista que va erráticamente por la cinta sobre un croma verde que en ciertos momentos se ve mucho que todo lo que se mueve por ese croma... no está realmente en el sitio donde parece estar. Sí, porque yo creo que como el remake del videojuego es reciente, yo creo que sinceramente los decorados, las ambientaciones, los escenarios que tiene el videojuego, como los tienen a calidad Super K, pues lo han pasado a la producción cinematográfica. Tenían todos los render hechos. Y han colgado ahí a los actores y ya está, que dentro de lo que cabe, pues mira, si está bien hecho, pues cuela. Lo que pasa que a veces igual sí que hay demasiados recursos digitales que analógicos en algunas escenas y eso pues acaba pesando. En cualquier caso, la sinopsis que os acaba de contar Jordi es una sinopsis, como otras muchas sinopsis de los últimos tiempos, que tú te la vas haciendo como espectador por el camino, porque la narración, no sé si intencionada o no, es de nuevo aquí bastante fragmentada. Una, sí, narración lineal. Una narración que no es lineal, una narración que juega conforme te vas dando cuenta tú como espectador que esto va y viene de sitios y además posiblemente estás entrando y saliendo de la cabeza del protagonista, no sabes cuántas veces y no sabes de qué forma, y eso también acaba un poco pues condicionando esa percepción que tienes de la historia, que no deja de ser una percepción pues totalmente enajenada, vamos a decir que fuera de una sanitud mental estándar, y en la que pues el guión juega, no sé si bien o mal, más bien mal que bien, a apilar capas y capas de insanitud como lonchas en la historia encima de tu cabeza como espectador, que al final pues te acaba generando, pues no sé si, o desconcierto, o una sensación de estoy viendo algo que, una de dos, o que no han acertado a darle un punto guionístico claro, o que simplemente es una sucesión de eso, de lonchas de guión más o menos deslavazadas, que tienen ciertas relaciones, pero que tú, como espectador, te tienes que montar tu hilo argumental, aunque sea enajenado también, porque no te queda más remedio, porque no te están explicando nada en la pantalla. No, pero es que además no solamente va saltando... Y así todo el rato, ¿no? Claro, no solamente va saltando entre el presente y el pasado, sino es que también va saltando a etapas intermedias. Claro. Y claro, no, lo y vas hace. Y vas entrando y saliendo de la supuesta realidad. Ya sabéis que Silent Hill tiene ese lado oscuro, no es un pueblo normal estándar, le pasan cosas en determinados momentos y épocas, y no solo tienes el Silent Hill, digamos, de lo que podríamos denominar el mundo real y el mundo enajenado, sino que luego tienes el Silent Hill dentro del enajenado, el Silent Hill de día y el Silent Hill de noche, con lo cual aumenta la variabilidad de cordura en los personajes pues al 200%, ¿no? Uh-huh. Y del espectador pues también, porque te vuelve un poco loco. Y además de que tenemos mucho drama y mucho tema de salud mental, encima yo creo que tenemos varios problemas. Tenemos unos cuantos. Que la trama a veces transita por lo ridículo, de una manera que la espectadora se queda ojiplática. O sea, a mí, cuando apareció el personaje de Mariuka, que es la novia con peluca, ya cogí y dije, apague, vámonos. O sea, me gusta esa, claro, porque esa acepción es que, además, que te acabas la de sacar. La reacción de la celga o la sepia ante eso es nada. Oye, y al cabo de mucho rato decir, ah, pues sí, te parece, sí. Oye, de verdad. Oye, que las sepias son inteligentes, ¿eh? Perdóname. O sea, no, si lo digo por inexpresivo, vale, no por inteligente. Eso no tiene nada que ver. A lo mejor el actor es súper inteligente. Es broma, que es broma. Pero inexpresivo también. Bueno, pero pues sí, o eso, o la, digamos, la pasividad con la que acepta su primer encuentro el protagonista con ese mendigo que le pasan cosas en el cuerpo. Sí, por ejemplo. Que le están pasando unas cosas terribles y el tío, ah, sí, o, bueno. O con vale. Las primeras criaturas. Sí. O sea, luego también hay una ocasión, que aquí no quiero hacer spoiler, pero hay una ocasión súper desaprovechada. Sí, o hay unas cuantas. Que es, para que haya visto la película lo entenderá, y para que no la haya visto no le hago ningún spoiler, que es el personaje de cabeza de pirámide, sí, y lo que vemos en un cuadro, con unos trazos rojos. Yeah. Eso me parecía una línea interesante, no. Lo siguiente. Sí. Hubiera dado un vuelco a la historia increíble. Pues se quedan en agua de borrajas. O sea, nada. Ocasión desaprovechada. Pasó por delante de ti y se, y se fue y seguiste ahondando en el drama, en la salud mental, en el olvido, en la nostalgia, en lo que quieras. Sí, ¿no? En cómo eso, apañarte con las pérdidas y con esas vainas de la vida, ¿no? Pues claro, a mí yo decía, pero de verdad no podéis seguir así, porque encima tiene el temor a una calificación R, que también hace, sí, que incluso una película bastante mediocre, como fue la segunda parte que hablamos la semana pasada, en ese sentido tenía, le dio caña, muchísima caña. Tenía mucha caña comparada, claro, con esta. Aquí se ha quedado en 16, para mayores de 16. Claro, y la otra era mucho más explícita, tenía escenas como la escena en la parte de, digamos, las prisiones, sí, que precisamente con el personaje de cabeza de pirámide, una escena acojonante. Sí, la del pasillo. Sí. Te daba cierta impresión. Parecía que estabas en 300 dentro de Silent Hill. Sí, incluso aquí también hay escena con enfermeras, la escena de las enfermeras de la película de 2012 también me pareció mejor. Sí. Mejor ejecutada, no sé, demasiadas cosas. Más cañera, más sangrienta también. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí, si os digo la verdad, yo sinceramente, o sea, la película me gana. Y yo sé, ya sabéis que siempre igual le intento buscar siempre cosas positivas a las pelis, ¿no? Aunque realmente no se las merezcan en el fondo. Pero yo aquí, primero, o sea, lo que es el diseño de producción, pues te gana porque está bien, bien currado. También hay que decir que la película ha sido, claro, Christophe Gans es francés. Entiendo que la producción se ha hecho aquí en Europa. Creo que está también rodada como Dust Bunny en Hungría o en Bulgaria o en algún sitio así. Entonces, claro, cuando tenemos escenas de Silent Hill normal, Silent Hill, digamos, sin enajenación, pues queda todo como muy alemán, europeo. Y la verdad es que yo creo que eso le juega a favor de la película porque le hace como tener un halo de irrealidad, aunque sea la parte real, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que la peli está currada, por el lado de la del diseño de producción, por el lado de los efectos especiales, por el lado de los bailarines y las bailarinas que interpretan a las criaturas que se mueven con esos movimientos sincopados tan característicos que tienen los bicharracos del videojuego. Y luego, además, también a mí me acabó un poco seduciendo esa forma que en principio puede ser un poco fea de contar la historia, que es a lonchas de guión, como he dicho antes. Yo como que me estuve haciendo ahí pues mi paranoia, mi hilo argumental particular, y el hecho de que la película jugara a querer despistar, o no sé, igual quiere despistar solo de forma no intencionada al espectador, pero a mí como que me agradó, ¿no? En ese aspecto, que me hiciera jugar un poco, en cierta manera, a buscarle un poco el orden al guión deslavazado que había en la película, aunque eso realmente pueda ser algo negativo para un público, digamos, estándar, ¿no? Pero yo reconozco que ese factor de no tener claro qué estaba pasando en cada momento, en cada escena, a mí me sedujo un poco también, aunque sea no intencionado. Entonces, bueno, pero entiendo que la peli, aquí lo que le pasa, pues es que los guionistas no hicieron bien su trabajo. Otra cosa es que el resultado acabe siendo más o menos funcional o no, pero es un trabajo pues un poco fallidico. Sí, para mí es una película fallida y es una pena, porque bueno, se le podría haber sacado bastante más chicha, sí. Sobre todo hacer una película con más interés, porque es que el problema que tienes es que al final solo tienes al protagonista deambulando de un lado para otro, quitando capas o poniendo capas, sí, de las lonchas que dices tú de guión, porque va recordando cosas del pasado, viendo cosas que a lo mejor en su mente no tenía muy claras y que luego se da cuenta de que sí habían pasado. Habla con su psiquiatra y se le aclara no sé qué, y sí, luego no sé cuál. Y entonces, bueno, pues la historia transcurre sin que realmente tengas en ningún momento la sensación de angustia o de que vaya a pasar algo que te vaya a importar. Porque ya, es que lo que transcurre en pantalla, como no te importa ni el protagonista, ni lo que haga, ni lo que deje de hacer, ni lo que le pase, ni lo que le deje de pasar, sí, pues a mí, ¿qué aliciente hay? Claro, a mí lo único que me importaba viendo la película era a ver si este tío se vuelve más majareta, más, con perdón, loco del todo, y así estaremos más rato en el Silent Hill profundo, nocturno, el chungo, el que tiene el diseño de producción guapo y las criaturas chulas. Ya, pero si hay criaturas chulas y no tienes gente a la que le pasen cosas, sí, ¿de qué sirven? Claro. Entonces, por eso, a mí la vuelta de tuerca del cuadro, uh-huh, me parecía súper interesante. Sí, no, es que ahí había un filón. Claro. Había un pequeño filón ahí y para bueno, explotar. Bueno, pues claro, no sé si eso en el juego se explota o no se explota, o, pero es una pena. Bueno, en cualquier caso, comentando cositas con Jordi Vaquero en los créditos, porque nos pusimos a hablar directamente justo cuando empezaron a caer los títulos de crédito, claro que me comentó que él ha llegado al final una vez en el videojuego este, pero que hay como 40 finales. Vale, va cambiando el final, claro, en función de cómo, entonces, lo juegues. Según tu, pues, sea rejugable. Según tus decisiones, según tu, el camino que lleves, pues claro, determinadas, digamos, aventuras o caminos en el videojuego se acercarán o se alejarán más de lo que le pasa al prota estático de la película, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que en ese aspecto, pues sí puede ser un referente, pero seguramente habrá gente que habrá jugado partidas que habrán sido mucho más interesantes que esta partida que se juega en la pantalla del cine, ¿no? Que es al final la cosa que acaba pasando para una adaptación de videojuego, que es que pues tú tienes ahí como esa facilidad para llevarte el argumento del videojuego a sitios que puedan ser más chulos, más guapos, más interesantes, pero claro, entiendo que aquí igual, pues no sé cuál es el fallo, si es el fallo en la rueda del guión, en la rueda de los guionistas, en la de la... Entiendo que la dirección, la parte técnica, está más o menos currada toda, me refiero que en ese aspecto, pues la película cumple como producción seriota, pero claro, le falta ese toque para que funcione lo que has rodado, ¿no? Y que luego se entienda más o menos, y que luego pues quizás no tengas que poner al espectador en el chance de tener que ser tú tu propio guionista, ¿no? Que a veces hay gente que eso que le estimula como espectador y hay gente que le desagrada. Y además la resolución de la película a mí, la verdad, me dejó frío, ¿no? Témpano de hielo. Es como si te hubieras quedado en el fondo del lago, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. En el fondo del lago en invierno. Ya. Sí, bueno, sí, va por ahí la cosa un poco. Que además, yo que te conozco un poco, creo que tampoco es uno de esos finales que a ti te dice mucho. No, especialmente. No. Si digamos que al final es el camino lo que se puede un poco disfrutar en esta película. El final también, pues es que te lo vas oliendo porque como es un drama, entre comillas, sobre una pérdida en una pareja, pues bueno, te puedes hacer unas cuantas quinielas y seguramente vas a acertar. Y además está sujeto a interpretación, porque claro, tampoco sabes ese final a qué se debe realmente, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues sí, vale. Porque no sabes si estás eso en una capa de las varias capas de enajenación que hay dentro de la cabeza de determinado personaje, o estás en el otro lado, o en el segundo que pensabas que no era, o yo qué sé qué. Me refiero que en ese aspecto, pues queda igual de, entre comillas, llámalo abierto, llámalo deslavazado, como todo lo demás. Entonces, bueno, yo qué sé. Lo bueno barra malo que puede tener esta entrega de Silent Hill es que, lo primero, pues no tiene nada que ver con las otras dos a efectos argumentales, más allá de que las cosas transcurren en el pueblo, pero con personajes que no hemos visto en las otras entregas, y que también, supongo que optimista de él, Christoph Gans, comentaba y decía que, claro, que a él lo que le interesaría es hacer como una especie de antología de historias autoconclusivas que pasan en Silent Hill como lugar común, pero que no tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Supongo que pensando en que podría hacer alguna más si esta va bien. Pero claro, ya veremos a ver si esta va bien o no va bien, porque, bueno, entiendo que va a tener su tirón a efectos, digamos, de zanahoria para el burro, por decirlo rápido y mal, en pantallas, pues para fans de los videojuegos y todo este rollo, pero que luego ya veremos a ver si eso acaba pues llegando al nivel suficiente para que esto vuelva a reproducirse en el futuro, lo cual yo creo que está bastante complicado. Va a estar complicado, sí. Pero bueno, no sé, también como es una realidad y es que el juego es muy popular, el juego tiene muchas ventas y el juego puede quizás permitirse determinadas, vamos a decir, lujos o indecencias, pues bueno, igual también de vez en cuando sacar una peli de Silent Hill, pero aunque igual viendo cómo se ha hecho esto y viendo el resultado argumental que tiene, igual no haría falta meterse en rollos de hacer películas y pues hacer una antología en formato serie con historias más cortas que también transcurran en el mismo pueblo y con su rollo de este de la enajenación y del mundo paralelo que existe al Silent Hill del mundo real, pero en formato serie, que es siempre más barato. Y no te andas con rollos y de películas y de 20 años después y no sé qué y no sé cuál. Y yo qué sé, pero bueno, yo qué sé. En cualquier caso, es lo que comentábamos, es una oportunidad perdida, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y que quizás pues esta Return to Silent Hill 3, supera un poquito técnicamente a la Silent Hill 2 de la que hablamos la semana pasada, pero claro, es que Yo con los recursos que tenía la Silent Hill 2, viendo las dos juntas, me dio casi mejor sabor de boca la 2 que esta, ¿eh? A efectos argumentales, digamos que se le queda todo más atado, más claro y se digiere mejor. No, y que eran los mismos personajes de la primera y la historia tenía una continuidad. Y que, de alguna manera, la película iba más a la encía. Sí. Era más, te podían importar más las cosas que pasaban, aunque también la protagonista tampoco es que fuera una gran actriz. No. Pero bueno. De hecho, bueno, y el Kit Harington, bueno, ya comentamos igual. Y el igual. Kit Harington, pues, había un par de acelgas también. Sí, tenías al Sean Bean, que bueno, que le daba un poquito de enjundia. Que, pero que yo no sé si al final es que esta saga requiere acelgas en el reparto, no lo sé, porque también es algo. A ver, yo recuerdo que en la primera entrega no, la sensación acelguil no me dio. Me refiero que yo la tendría que revisar, pero tampoco ya, me dio como, claro, como en la segunda y la tercera. Pero claro, en la 2 y la 3 es como, bueno, si hay un denominador común es la huerta, ¿no? La huerta en el reparto, pero bueno, no sé, que también me pasó una cosa también que se lo comentaba tanto a la Sandra como al Jordi después del visionado, y es que el personaje del James Sunderland, el protagonista, que es el actor Jeremy Irving, me pareció que en el último tercio, desde que le pasa lo del agua, que mejora el tío. No sé, que me lo empecé a creer. Hubo un momento en el que como que el chip me cambió en la cabeza, pero claro, era ya demasiado tarde porque ya había dos tercios de película ya que habían pasado. Y dije, joder, ahora parece que se está dando caña y que intenta pues sentir lo que le está pasando en la película, ¿no? Pero no sé si igual fue una sensación más bien subjetiva que igual pues algo que realmente estaba pasando en la pantalla, ¿no? No te puedo decir si fue subjetiva porque mi sensación subjetiva era que era igual de plano todo el rato. De hecho, creo que al chaval lo cogieron más porque es guaperas que no por otra cosa. Ya, tampoco le han puesto un perfil de personaje que sea, digamos, identificable con el espectador, ¿no? Porque vamos a decir que este James Sunderland es un artista, pintor, que es un bohemio, que va con un deportivo de lujo, que, o sea, que le va bien en el arte, lo cual es algo que está lejos, esto sí que está fuera de la realidad, porque pintar cuadros... Hombre, pero a lo mejor es un niño de papá que se dedica a pintar. O eso, o es que o es un artista que está... que le va bien fuera de la realidad o es un niño pijo. Entonces, como que no acabas de agarrarle el punto y que parece va un poco como de rockero macarra con el coche, pero es artista, no sé qué. Es como da un poquito de asco, sinceramente, con todo el cariño lo digo, ¿eh? Jeremy Irving. Y claro, este tipo de detalles pues no ayuda. Y luego pues también la Hannah Emily Anderson, pues es que tampoco es que... igual tiene unos poquitos más destellos actorales que el otro, pero tampoco... Yo creo que es que ni se acaba creyendo lo que le está pasando en la película, tío. Entonces, claro, eso no trasciende fuera de la pantalla hacia el lado de las butacas. Entonces, bueno, no sé. Al final dices, bueno, es que si tu tía no te lo crees, yo me lo voy a creer menos todavía. Voy a esperar a que salga el Pyramid Head porque por lo menos me da un poco de alegría visual, ¿no? Oscura. Que aquí, por cierto, no es Pyramid Head, sino es Red Pyramid, porque lo han pintado un poquito de rojo. Entiendo que tiene que ver con la versión del Pyramid que hay en esta parte del videojuego en concreto. ¿Vale? Pues eso. No sé si quieres decir alguna cosa. Ah, bueno, sí, es verdad. Hablando del Pyramid, yo, ya que el reparto principal es bastante eso, bastante plano, bastante huerta. Sí que hay un personaje que, o sea, que es este Pyramid Head que yo quería destacar porque detrás tiene a un actor que se llama Robert Strange, que Robert Strange es un actor especializado en caracterizar criaturas. Me refiero que es un actor de esos, del gremio Botet, del gremio Serkis, y que es un tipo que ya ha hecho algunas criaturas en las series del Señor de los Anillos del Poder o en Doctor Who, o incluso en la peli El secreto de Marrowbone. Me refiero que siempre intentamos un poco pues darle visibilidad a estos actores que se especializan en el aspecto de interpretar criaturas o seres tremebundos, y aquí pues este Robert Strange es el tipo que está debajo de la cabeza de pirámide que vemos en varios momentos en la película Silent Hill 3. Quitando eso, no iba a decir nada más allá de que también por influencias e ínfulas hay momentos de la película que parece que estemos en apartamento 7A, cuando estamos en la época, en esa época en la que pues a la protagonista sus amistades parece que le tienen deparado un futuro diferente al que quiere el personaje del chico, del James Sunderland. Me recordó bastante a este rollo. Pero bueno, sí. Si habéis visto Apartamento 7A me entenderéis, si no, mejor que no me entendáis porque es un spoiler. Pero bueno. Pues muy bien. Recomendable. Pues casi la opción que decía Franz de esperar a que salgan plataformas. A ver, también yo a efectos prácticos, ¿vale? Y también lo he pensado cuando has leído el mensaje de Franz. Realmente la parte chula que tiene la película es la parte que se disfruta en el cine, viéndola. Sí, no. Ahí no te voy a dar la razón, porque si estás en una buena sala, le hace un flaco favor la pantalla porque se le ve mucho el CGI. Yo creo que esta película se le ve menos el CGI en pantalla en casera, pantalla pequeña, que en pantalla grande. Bueno. En una buena pantalla, yo la vi como vosotros en Diagonal Mar. Sí. Y es una buena, es una super pantalla aquella. Y cantaba. Bueno, a mí me sedujo, es de lo que me sedujo de la película. Pues yo, Pero a mí me bueno. pasó como a Jordi Vaquero. Veía todo el rato un tipo caminar por un croma verde. Ya, pero un croma bien hecho. ¿O no? Bueno, es Sí, pero el croma joder, de, el croma del videojuego. con los fondos de la PlayStation. Pues del juego. Claro, entonces yo para ver un tipo moviéndose por un videojuego en un croma era demasiado evidente. No sé cómo decirte, o sea, Sí, me que lo daba una entiendo. sensación de que aquello era fake, De copia pega, claro, sí. que no, me sacaba un poco. Ya. Y yo creo que eso se notará menos, y me hago la idea, ¿eh? Igual no, Ya. es verdad, porque también la vi en televisión, la de hace 2 semanas, y cuando vi el fuego en la primera escena, Ya, dije, ya, ya. madre de Dios. Es que el fuego es muy complicado de emular en digital, tío. Pero bueno, no sé. En Por fin. eso se utilizan, pues eso, secciones de pirómanos Sí, por en eso el buen Friedkin utilizaba sentido. napalm de verdad y con Sorcerer se arruinó los estudios. No, pero sí que es verdad que si quieres hacer fuego verosímil en una película, debes contratar a una sección de eso, de pirómanos con el cariño, lo digo, de gente especialista en Me hacer encanta el fuegos. olor a napalm por la mañana. Exacto, la rueda quemada. Bueno, en cualquier caso, eso, que no es lo que esperábamos, Silent Hill 3, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo qué sé, Christoph Gans, ponte las pilas, tío. Pero no creo que volvamos a ver otra más, a no ser que sea una directa a plataformas o en formato serie o en un formato más, vamos a decir, de menor calado, ¿no? Pero bueno. No sé, si quieres, yo de salida diría que el señor Brian Fuller ha debido tener menos presupuesto que el señor Gans para hacer su Das Boni. No sé si el presupuesto actoral se habrá llevado todo el demás presupuesto, ¿eh? Tenemos a. Bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno, Claro, ahí tienes que contar el reparto, porque claro, claro, evidentemente hay un peso el señor Gans de reparto no ha económico. pagado mucho. No, no, no, y de hecho puede ser que sea también, a ver, uno de los, vamos a decir, pues, hándicaps que no ha llevado bien Silent Hill 3, y es, bueno, pues, igual que en la primera y en la segunda tenías algunos personajes interpretados por algún nombre un poco conocido, pues claro, aquí es que. Hay que no, hay, no, no encuentras a nadie, ¿no? O sea, de hecho, pues nos vamos a acordar del Jeremy Irving y de la Anna Emily Anderson como pues paradigmas digamos, del bajonazo actoral, ¿no? Pero bueno, eso no pasa en Dust Bunny, que no es Bugs Bunny ni Bad Bunny, sino que es muñeco de polvo, perdón, conejo de polvo, y que en su defecto es atrapando a un monstruo. ¿Nos vamos para allá o qué? Vámonos para Vamos allá. a desquitarnos un poco y además de buena manera, porque además es como si ponemos en una balanza cinematográfica, actoral, de resultado final, de satisfacción como espectador, a Silent Hill 3 y a Dust Bunny, pues sinceramente, pues Dust Bunny, yo lo siento, chiques, chicas, pero le mete una goleada a Silent Hill 3 y eso que Dust Bunny todavía no sabemos ni siquiera se acabará viendo en pantallas grandes o no, porque es algo que es un enigma. O sea, ya lo comentamos aquí recientemente y si buscáis en la red Dust Bunny estreno España, vais a encontrar que se iba a tener que estrenar pues hace justamente unos 10 días, hace semana y media. Y bueno, pues eso no ha ocurrido. La distribuidora que tenía la película pues cambió de planes por el camino. Y sinceramente, o sea, si algo me jode del visionado de Dust Bunny es que no la he visto en pantalla grande, porque es una película que se podría disfrutar mucho en pantalla grande. Sí, porque además tiene una estética de cuento, de fábula, Fabulesca, sí. que es muy chula. Es Sí. muy chula y en pantalla grande ha de Es lucir muy guapa de una ver. barbaridad. Decir que Brian Fuller lo conocemos como guionista. Sí. Realmente como director es su primer largo. Ha sido guionista en muchas series como Héroes, como American Gods. Ha estado también El ya jefe. trabajando con Mads Sí. Mikkelsen en la serie de De hecho, Aníbal. creo que era el jefe de Aníbal, concretado. O sea, el jefe me refiero, El creador. el que parió la serie Sí, en sí, sí sí. misma, ¿sabes? Y bueno, pues aquí, aparte de encargarse del guión, porque claro, evidentemente si eres guionista y quieres dirigir una película, Es mi dices, pues, especialidad. ¿quién va a hacer mejor el guión que yo mismo? Sí, de hecho podrían haber fichado a Brian Fuller para Silent Hill 3. Otro gallo les hubiera cantado. Sí, les hubiera ido mejor. Pues realmente, como ópera prima en la dirección, a mí me ha parecido una película muy chula. O sea, he terminado de verla y he dicho, pues qué bien me lo he pasado. O sea, sí, realmente he disfrutado mucho con una película muy curiosa. ¿Original? Muy original, se va a la hora 40 minutos y muy disfrutable. Muy disfrutable porque tiene muchas cosas que me han llamado la atención. Lo que tenéis que saber de la sinopsis no es más que una niña que... De unos 8 años, o así, 8 o 10. Entre 8 y 10 años, sí. Muy espabilada, pero que dice que debajo de su cama hay un monstruo. Sí. Y que cuando el monstruo sale por la noche, no se tiene que pisar el suelo. Sí, porque si te pilla en el suelo... O sea, de hecho, podríamos decir que la película es una fábula sobre el juego infantil de la peste alta. Uh-huh. Tranquilamente. Tranquilamente. No sé si esto existe en el mundo anglosajón, pero... No lo sé, pero como aquí se jugaba sí, la peste alta, pues aquí lo decimos. Entonces, bueno, pues ella se lo dice a sus padres. Sus padres, evidentemente, no la creen. No luego veremos ni puñetero que estos padres caso. Pues son... algo más de un historial de padres que tiene la niña. Sí, digamos que lo es una... Lo entenderéis cuando veáis la película. Es una niña con muchos padres. Pero ella tiene un vecino en el que se fija que ella le da que ese vecino es un cazador de monstruos. Sí, porque es que lo sigue un día a escondidas. Sí, bueno, eso ya es ahondar en el argumento, pero bueno, sí, lo sigue un día a escondidas. Y descubre que, y tiene, descubre que tiene unos skills especiales. Que tiene unos skills especiales, sí, y que bueno. Lo dejamos ahí. Pues sí, puede ser un cazador de monstruos. Y entonces... Quiere contratarlo para que se encargue del monstruo que tiene debajo de su cama. Sí. Y aquí es el punto de partida de la historia. Tal cual. Yo creo que no necesitáis saber nada más. No, porque si no, no lo vais a descubrir en la película y es mucho mejor descubrirlo en la película. Lo que sí que es verdad es que podríamos hablar de un león el profesional con una aura de fábula o cuento. Sí, pero también podríamos hablar de otros tipos de registro, sí, digamos. Sí, porque además, yo lo que ha dicho Jerzy es acertado, pero sí. yo adicionaría que el señor Brian Fuller es el que ha guionizado, el que ha dirigido, uh-huh. Pero aquí al señor Brian Fuller le podrían haber echado una mano perfectamente el señor Roald Dahl, por en ejemplo, el guión, junto al señor Robert Rodríguez, por ejemplo. Tranquilamente. Y en la dirección le podrían haber ayudado Jean-Pierre Jeunet. Porque es muy francesa la puesta en escena, sí, que tiene la película, a pesar de que supuestamente transcurre en New York, porque lo dicen en algún diálogo. Pero también le podría haber ayudado mucho el señor Tim Burton. Es que hay influencias de todos ellos, incluso creo. Incluso haberle dado una pequeña brocha al señor Tarantino. De hecho, lo que hablábamos antes fuera de micro, un Tarantino para los niños. Sí, claro, dulcificado. Porque sí que es verdad que la película, supongo que ha evitado irse a recibir la calificación R, porque sí que debemos decir que es una película con criatura. En teoría, perdóname Jordi, en la IMDb sale con una R. ¿Tiene la R? Sí, pero... Pues yo no sé por qué se la han puesto. Quizás por el cepillo de dientes. Bueno. Bueno. Me parece súper no excesivo porque, porque además no vais a ver sangre, no... Sí, simplemente... A ver, explicitud relativa, bueno... Sí, a ver, hay gente que muere. Hay o que, gente que muere, que, eso es evidente. O que pero, sufre, digamos, violencia gráfica dentro de la película. Pero no me parece una película para llevarse una R, si la de elegir se ha llevado un 16, pero bueno. Sí, yo porque lo veo aquí, ¿eh? O sea, no te lo... Porque quiero decir, la escena del mendigo es mucho más fuerte que todo lo que pasa... Es mucho más creepy. Claro, sí, sí, sí. Que todo lo que pasa... Bueno, pero... Vamos a dejarlo ahí, porque yo las calificaciones entiendo los baremos que siguen. Porque además esto es la calificación estadounidense, que ya sabéis que no tiene que ver con la nuestra, porque aquí seguramente le pondrían, pues eso, para mayores de 13 y ya está. Y ya está. Sí, porque la protagonista es una niña de 11, aunque exacto, aquí aparente que tiene unos nuevos 10. Exacto. Entonces, bueno, realmente todo esto, es que no lo entenderéis hasta que veáis la película, porque tiene muchas cositas que va cogiendo de aquí y de allá... Y te monta una historia súper bien hilada, con temas que nos gustan mucho, porque el personaje que interpreta, el Mads Mikkelsen, podría ser un heredero directo de aquella película llamada Polar. Que nos encanta. Que nos encanta y que además hablamos de ella en un sin audiencia 831, porque yo también me lo he preparado. ¡Qué lejos! Pero qué rica. O sea, es como si lo hubiera visto ayer, tío, esta película. Y que dirigía el Jonas Åkerlund. Sí, nuestro querido Jonas. Y que estaba basada en un cómic llamado Polar, Came from the Cold, vino del frío, sí, de un autor valenciano, que es Víctor Santos. Sí, señor. Entonces, bueno, pues podemos decir que de alguna manera hay enlaces entre el personaje que interpretaba en Polar Mads Mikkelsen con el que interpreta en esta Dust Bunny. Sí, de hecho, especulábamos en que podría estar en el mismo universo, tranquilamente. Absolutamente. Últimamente decimos esto mucho aquí en Sin Audiencia. No sé, igual es que también la gente, los guionistas, los que escriben las historias, luego pues se fijan en determinados hilos argumentales y los desubican un poco para que parezca una cosa nueva, ¿no? Y no es tan nueva. Pero bueno, eso no le quita la autenticidad, la fuerza y sobre todo ese, vamos a decir, apabullante colorido y puesta en escena que tiene, porque si para algo se le puede dar un premio a Dust Bunny es a mejor fotografía o mejor cinematografía, como se dice en inglés, ¿no? Lo de la fotografía. Es que me ha sorprendido muchas cosas. Primero, Brian Fuller es debutante como director. Sí, pero se hace raro que sea tan hábil. Claro, la película técnicamente es muy pulcra. Es súper pulcra. O sea, de hecho, creo que lo decía Jerzy, también recuerda al cine de Anderson, de Wes Anderson, porque hay unos encuadres, unos planos, luego te tiene, se abre una cerradura y ves el sistema de la cerradura, cómo se mueve. El engranaje interior, o sea, de la cerradura. Sí. Tiene cosas sorprendentes y técnicamente muy vistosas. Y aparte de la fotografía, el vestuario me parece impresionante. Brutal. Sí, y los digamos, los complementos de vestimenta que tienen los diferentes personajes. Sí, sobre todo la niña y el personaje que no tiene nombre. No, de hecho, en la wiki lo llaman B5 porque es el habitante del apartamento B5 dentro de la casa. O sea, sí, bueno, 5B, porque es el quinto piso. Exacto. Sí. Ella vive en el quinto E y él vive en el quinto B, es el vecino de ella. Entonces, bueno, pues vamos a llamarlo 5B. Sí. Y a la chica la vamos a llamar Aurora. Aurora, sí. Bueno, pues Aurora y 5B, realmente los vestuarios que sacan es que son impresionantes, son súper chulos. Hay algunos guiños en los vestuarios, ya lo veréis. Pero es que además el diseño de producción también está súper currado. El edificio donde viven, que es una escalera súper chula, pero combinado que te puedes encontrar una rata en un buzón, pero esa rata luego será amistosa, no algo feo. Sí. Cosas muy curiosas. Ese ascensor también. Los pasillos. A ver, yo creo que se nota. La primera escena en Chinatown también, cómo está filmada. No sé, me parece una. Ya sabemos que es comiquera, fabulesca, es un cuento. Pero está muy bien llevada. Sí, y para una ópera prima, a mí me ha sorprendido. Y de hecho, creo que la clave del edificio, su juego, está en que la ubicación del rodaje está en Budapest. Entonces, entiendo que han encontrado un edificio singular, fuera del ordinario, quizás con su orientación igual, pues un poco de más de la época de la Guerra Fría, pero un poco también con influencia francesa, sí, un poco naif, porque a veces queda parisino en algunos momentos, ¿no? Y eso, y con unas, pues con unas escalinatas y unos arcos al pasar de determinados pasillos a otros rellanos y tal, que lo hacen como un sitio especial. Transcurren muchos minutos de la película en el edificio, y la verdad es que cada vez descubres cosas nuevas de los detalles arquitectónicos y de decoración que tiene el fucking edificio. Pero es que luego, como tú muy bien decías, Jordi, el asunto del tema vestuario, o sea, yo la primera vez que sale ya el Mikkelsen digo, joder, qué estilo, así da gusto que te vistan en una película. Pero es que a cada escena que sale el pavo sale con ropa diferente. Y todo el rato estaba pensando, pero este pavo, ¿dónde se compra la ropa? Yo me quiero pillar esta ropa también para mí. Pero es que incluso detalles, o sea, el detalle de cómo limpia las góticas con el calcetín. Sí. Y esa secuencia desde que sale del ascensor hasta que entra en el piso. Eso es porque tiene mucha experiencia. Sí, pero es que es muy buena. O sea, la película está llena de detalles, que es un disfrute. Y lo que dices tú, esto en pantalla grande se tiene que disfrutar muchísimo porque además la película tiene, la fotografía tiene un colorido, sí. Claro, le da toda esa aura, la película tiene aura de fábula y es porque está muy conseguida, no solo a nivel técnico, sino a nivel de tratamiento de los colores, de todo. O sea, es que, no sé, sí, a mí me ha sorprendido mucho. Los decorados, o sea, ¿cómo están decorados los lugares a los que van los personajes, las habitaciones de las casas? Incluso cuando van a un restaurante. Los restaurantes también. Sí, todo. Y de hecho, yo flipo mucho y sé que el tema de las máscaras y de las caretas ya está muy avanzado y es algo como que ya no tiene límite, porque cada vez que ves una máscara por ahí en algún videojuego, en algún videoclip o en alguna película, como en este caso, vamos a decir que, pequeño spoiler, hay una escena en la celebración del nuevo año chino, en el Chinatown de esta New York apócrifa en la que transcurre la historia, y claro, Aurora llega un momento que se pinza una careta, una máscara de estas del año nuevo chino y se la pone y dices, pero niña, ¿dónde se compran esas caretas? Yo quiero una para mí también. Pero es que acabas viendo a los figurantes, a las figurantes que pasan por la calle en esa escena de Chinatown y es que va todo el mundo súper bien maqueado que dices, pero ese mira qué máscara lleva y ese otro. Y dices, madre mía, voy a parar. O sea, de hecho, incluso paré la película y dije, míralo a este otro también. Me refiero que es todo como una especie de derroche visual que te enriquece y que te hace buscar, porque al principio igual pues te sorprende y tal y el rollo, pero luego dices, hostia, es que no han dejado ni en un lado ni en otro de la pantalla nada que quede fuera de tono con esa riqueza visual que están promoviendo, ¿no? desde la parte técnica de la película. Y la verdad es que ha sido pues una sorpresa, disfrute, descubrimiento que dices, vale, es una fábula con niña coprotagonista, que eso quizás podría tirar para atrás a una parte del público de género a la que está dirigida esta película, pero es que se interrelaciona también la diferente edad y diferente generación de los personajes que queda súper integrado y digamos que yo qué sé, ya sabéis que a veces es un poco peligroso eso de historias de género con niños de coprotagonistas, pero es que esta está súper acertada. Sí, no, es que además porque la niña es la actriz Sophie Sloan, sí, que es que realmente es un bichillo, tiene algunas respuestas y algunas elucubraciones e incluso algunas cosas que hace que no te esperas y que le dan un jugo y un disfrute a la película acojonante. O sea, realmente la aportación... Te gana como la aportación espectador que le hace ella a la película es brutal. O sea, a mí me sacó la sonrisa 3 o 4 veces por cosas que hace y que dices, mira el piojo este cómo le da, ¿eh? Y además que ella tiene muy claro lo que está pasando y aquí entramos en las arenas movedizas del argumento. Ella está... O sea, tiene meridianamente claro que debajo de su cama vive un monstruo y que hay que cargárselo y le da igual lo que digan los adultos, le da igual que le rebatan sus argumentos de niña de 8 o 10 años, le da igual que no la crean porque ella está convencida, ella lo ha visto, ella lo ha sufrido y tiene clarísimo que a ese monstruo hay que combatirlo y hay que buscar la forma de combatirlo. Y en ese aspecto, o sea, le da igual tener delante a Mads Mikkelsen, a Sigourney Weaver o a cualquier otro personaje más que hay en el reparto superpotente que dices, me da igual, soy Aurora, tengo un monstruo y hay que matarlo. Y con eso va pa'lante todo el rato la chavala. Y de hecho, el adulto que no la crea pagará las consecuencias, ya lo tiene súper claro. Si no me creéis... Os vais a encontrar que pisaréis el suelo cuando no debéis pisarlo y el monstruo saldrá del suelo y os comerá. Claro, porque es que aquí entramos en ese parámetro en el que juega la película entre fábula y, digamos, argumento fantástico, en el que, vale, sí, por un lado es fábula para adultos, pero luego también tiene cosas muy infantiles, muy de que les hará gracia a los niños, en el caso de que los niños puedan ver esta película, pero también tenemos... pues bastante, digamos, toque de humor contenido. Humor negro. También tenemos acción desenfrenada cuando toca, tenemos suspense, tenemos esa decisión que toma el personaje de Aurora de la supresión de la realidad y sustitución por la imaginación o no, porque a la chica igual hay que hacerle caso, y luego también la forma de ver la realidad según los ojos que miran esa realidad, que me refiero que sí, tienes al del 5B, que sí, que le hace caso, que le sigue el rollo a la vecina, pero no se cree un carajo, y luego tienes a la Aurora ahí, que es que sabes que ella va con la verdad por delante, aunque la verdad sea vaya contra la realidad, ¿no? Y eso también pues está ahí todo el rato presente, ¿no? Y luego también, dentro de lo que cabe, yo no sé hasta qué punto se podría tomar como una especie de, más allá de también, de por un lado, fábula para adultos, también película de terror para toda la familia. No sé hasta qué punto, sí. Porque llegado yo, mientras la iba viendo, iba un poco balanceándome entre los dos lados, ¿no? Digo, vale, sí, fábula para adultos, no sé qué, tal, fantástico, pero es que conforme va pasando la acción, conforme van pasando y desarrollándose los hechos y las cosas que le pasan a la Aurora y al 5B, dices, hostia, es que esto igual, si no fuera por determinados detalles, como lo del cepillo de dientes, lo podría ver un niño de 11 años. Yo incluso detalles, más que el de cepillo de dientes, a mí me parece más detalle el de hacer los paquetes. También, es el, claro. El de los paquetes express también. Hombre. Es, pero como no se ve nada, es la idea. Es la idea, es la idea perversa que es la está idea. Ahí. La niña tiene 9 o 10 años, ¿eh? Sí. Claro, entonces, bueno, pero aún así, ¿tú no es una película que te verías con tus sobrinos? Yo lo estoy valorando seriamente. Pues ya está. Lo que pasa es que todavía no les gusta leer a los gañanes los subtítulos, pero bueno, quizás si les vendo la... No, te puedes esperar, supongo que tarde o temprano vendrá doblada. Si les también vendo la moto de que está muy bien, que de hecho está muy bien. Sí. Y yo ya hemos visto alguna de con subtítulos, porque ellos con tal de ver películas que no han visto los de su clase, que juego ahí, ¿no? En ese terreno para llevármelos al mío, son capaces de tener la primicia, ¿no? De ver una con subtítulos con tal de que no la hayan visto los de su clase, tío. Muy Así bien. Que bueno, quizás lo puedo vender por ese lado. Pero bueno, en cualquier caso, es una película totalmente sorprendente y de hecho, pues si queréis, hablamos un poco del reparto porque hemos dicho los dos nombres principales o los tres. Sí, porque, me ha soltado alguno por ahí porque, también. Porque la niña cuenta como la que más, aunque realmente estoy mirando su... Claro, es que es súper joven y claro, pues tampoco ha tenido mucha experiencia como actriz, pero es que le da muy duro. Sí, creo que en 2023 salió en una película y ahora está rodando otra ahora para 2026. Sí, y de hecho pues ha hecho algún corto, un par de capítulos de series por ahí y por allá, pero dices, joder, macho, o sea, no sé si es que tienes igual, pues eso, unos progenitores que también le han dado al tema actoral y le han ido enseñando por el camino, pero es que le da muy duro la Sophie Sloan y bueno, ahí tenemos futuro también. Me alegra que también haya, pues eso, perspectiva, ¿no? Hacia adelante con el tema de este tipo de actores y actrices. Pero luego es que también en el reparto de adultis, pues claro, es que teniendo a Mads y a Sigourney como principales cebos además, que diréis, bueno, igual están puestos aquí de gancho o no, pero es que se baten el cobre. O sea, me refiero que tienen que desmelenarse en varias ocasiones y se desmelenan y dan todo lo que tienen dentro. Es que además yo creo que es una película que la han debido disfrutar. Porque sí, yo creo que se lo han pasado bien haciendo. No me parece un encargo alimenticio de estoy aquí para... No, no. Yo las interpretaciones que tienen me da la sensación de que han debido disfrutarlas. Mads Mikkelsen está muy bien. Además, tiene una química buenísima con la Sophie Sloan. Sí. Pero Sigourney Weaver también, cada vez que sale... Oye. No, y cada vez que hay encuentro Mads Sigourney, siempre hay un tono de como cómico clásico de pugna entre los personajes que está muy guapo también. No solo eso, sino que la película se guarda bazas escondidas para darte algún giro que te sorprende. Sí, porque, sí, sí. La película también juega eso. Y a las la apariencias. Verdad, sí, entonces la verdad que cuando te desvela ciertas cosas casi al final, La sorpresa está servida. Dices, vaya tela, pero bueno, ¿por qué no? Estamos en la ficción. Pero es que además luego tienes a dos intérpretes más que están de lujo, sí, aunque salen en papeles más breves, que uno es David Asmalchan. Grandioso. Está bien siempre. A mí siempre me sabe a poco cuando sale este también, hombre. O sea, a mí también. Y aquí digamos que tiene un papel que le cuadra mucho y que él... Cuando aparece en el restaurante así y se planta delante de la mesa, dices, madre mía. ¿Me puedo sentar con vosotros? No. No. Tú no. Con esa cara, no. Y con ese traje, tampoco. No tienes buenas intenciones. Pero que está muy bien. Está brutal, muy bien. Está brutal. Y luego tenemos también a Sheila Tim. Sí. Que también tiene un personaje bastante curioso. Sí, es una actriz afro-británica que también pues es como muy, muy curiosa fisiológicamente hablando, ¿no? Y que además va a aparecer en la escena post-créditos. Sí, hay una escena post y que quizás es una consecuencia colateral. Del final de la película. Sí, cuando ¿no? ya no te esperas que la película haya nada más, hay escena post-créditos. Pero bueno, igual que comentábamos con el tema vestuario, Mats y Sigourney, o sea, tanto el Dasmarchian como la Sheila Atim. También. O sea, dices... No, y la Sigourney. ¿Dónde vais a haceros los trajes, colega? De hecho, Sigourney tiene un complemento de vestuario muy Tarantino Robert Rodríguez que... Es más, yo creo que es más Robert Rodríguez. Sí, es más Robert que Tarantino. Que tarantinesco. Sí, sí. Pero además dices, cuando aparece, esto es, o sea, bordeando el spoiler... ¿Ande vas con eso? ¿Lo vas a usar o qué? Hombre, joder, si lo vas a usar. Hombre, es que si lo llevo es que lo voy a usar. O sea, es que como que te responde ella a la siguiente escena, ¿no? Como diciendo, sí, si lo llevo no es de decorado solamente o de para quedar guay, ¿no? Sino que le voy a dar caña. Entonces, bueno, yo qué sé, sí, muy, muy sorprendente. También hay que reconocer que en diferentes momentos, tanto Mats como Sigourney pues se encuentran en lugares públicos y sus vestimentas hacen juego con el decorado del sitio donde se han juntado para verse. Cuidado que el vestuario también, con lo de hacer juego con el decorado, hay un momento de la película, un momento pasillo, que es brutal, ¿eh? Bueno, también se juega un poco ahí a... Vamos a confundir al espectador, ¿no? Vamos a poner a prueba su agudeza visual. Que de hecho, yo también, fue otro momento que dije, ¿cómo? Paré y volví para atrás y dije, hijo del mal. O sea, es el Fuller, tío, que es muy bueno en ese aspecto. Sí, sí, pero por eso a mí me llama la atención que haya explotado tantos recursos visuales en su primera película como director. Está claro que como guionista ha tenido que estar en muchísimos platós y ver dirigir a mucha gente. Pero eso no quita que sea su primer trabajo dirigiendo y a mí me parece una labor técnica impecable. Excelente, tío, no sé. Luego también hay que decir que momentos concretos que dices que te sacan la carcajada, yo es que, vale, por determinados temas que tienen que ver pues con las filias y las fobias de cada una, ¿no? Pero hay una escena, y no voy a decir en qué consiste porque hay que verla, que transcurre en una iglesia. Yo, la escena de la iglesia... Me moría de risa yo solo ahí. Y además decías, ¿qué hace? Hasta que lo hace. Claro, hasta que dices, lo está haciendo. Lo está haciendo, sí. La cabrona lo está haciendo. Y lo hace. Y bueno, pues bueno, que Aurora a veces tiene que ir a la iglesia a hacer cosas y ya está. Y además, una escena en la que suena una canción en la escena que dices, es que le pega 250%, ¿no? Entonces es como decir, tío, me has conquistado, me estás conquistando... En cada escena que sale, ¿no? Y... No vas a avanzar la canción porque igual cerramos con ella, ¿no? Sí, no la voy a decir porque quizás es que es un debate interno. Incluso yo mismo tengo debate conmigo mismo de si porque digamos que la letra, la letra de esa canción es un salmo religioso. Sí, no deja de ser la típica, y esto sí que os lo puedo decir, pues canción funky que adaptaba canciones de misa para la época funky. Y entonces, claro, o sea, entender que la, sobre todo, pues, La parte, digamos, de los católicos y católicas más progres, entre comillas, pues siempre han intentado pues utilizar los recursos de la música del momento para atraer a los fieles o para adecuarse a los tiempos que corren en su momento, ¿no? Entonces, claro, ha habido, pues en la época del funk, pues gente del ámbito cristiano y católico que ha versionado o que ha hecho sus canciones funk, pero con las canciones típicas de misa. Entonces, bueno, pues eso ha ocurrido. También ha pasado a la inversa, porque yo reconozco que, por ejemplo, la canción de The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, yo me la comí en versión iglesia cuando era pequeño, antes de que le cogiera fobia a la iglesia. Y la cantaban en una versión con otra letra, pero la melodía y la música era la misma de del Simon & Garfunkel, pero adaptada, pues eso, al rollo. Y luego, cuando descubrí también a Bob Dylan, también hay una de Bob Dylan que versioneaban también en la iglesia de Blowing in the Wind, sí, ¿no? Supongo, no sí. Sé, no me acuerdo cuál era, pero dije, joder, qué jeta que tienen los cristianos, colega, van robando por ahí, pues eso, melodías a los artistas del momento. Pero claro, esto viene de que, pues seguramente ese cura en ese momento, cuando yo era pequeño, pues cuando ese cura se formó como cura, pues seguramente era medio hippie, y se absorbió pues esas influencias musicales y se las llevó para tocarlas con la guitarra en su parroquia y ya está. Pero bueno, es una... Hombre, es que no puedo dejar pasar esta, me la has dejado botando. Pues venga. Creo que lo he dicho alguna vez, pero si no lo he dicho, recomendadísima la versión de The Sound of Silence del grupo Disturbed. ¡Hola! Por favor, ¿eh? O sea, hombre, quien no la haya escuchado... Va un poco dura, ¿no? No, o sea, a pesar de que Disturbed es un grupo de metal, esta versión es inconmensurable, vale, inconmensurable. Vale. De esas que casi roza mejorar el original. Para mí lo mejora y lo supera, y yo creo que hasta Simon y Garfunkel dirán que es la mejor versión que han podido hacer que la han mejorado. De una canción de ellos. O sea que poneros Disturbed de Sound of Silence y vais a flipar. Podríamos salir con ella si no quieres salir con el tema de... Es como el tema de la iglesia. Es como, bueno, como no quiero poner una canción de misa, pongo una canción de Disturbed, ¿no? Para compensar. Bueno, no sé, ya, yo si te digo la verdad, me la voy a dejar escrita aquí en el navegador, no vaya a ser que cambie de opinión por el camino, pero bueno. No lo sé. Me refiero que, pues, en esta película, Dust Bunny tiene estos detalles que son tan particulares, que son tan, digamos, que te ponen un poco, pues, el punto sobre la I, que te sacan una sonrisa, que te sorprenden, que te hacen, pues, pasar un rato realmente, pues, súper entretenido y súper de estos que dices, bueno, es que estoy notando cómo mis ojos con lo que estoy viendo se me están oxigenando. O sea, estoy incluso recuperando facultad visual con fijándome y trabajando tanto los ojos delante de esta película, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Es también, pues eso, una de esas pequeñas grandes sorpresas que luego pues no acabas de entender. Pues primero, ¿por qué no la trajeron a la temporada de festivales? Pasaría por debajo de algunos radares o debajo de la mayoría de radares, porque creo que la película ya sí que estuvo, por ejemplo, en el Festival de Toronto en verano, que también en Toronto, pues los festivales de otoño de aquí, de esta parte del mundo, van a pescar títulos allá, pero esta, por lo que fuera, pues igual por exclusividad o por el precio o por lo que toque, pues no acabó en festivales, pero tranquilamente podría haber estado y nos la podríamos haber gozado más si cabe en un pantallón grande. Pero bueno, no sé. Que la cosa es que nos gustaría poder hablar de películas como esta todas las semanas, pero ya sabéis que eso es complicado en el día a día, en la semana a semana de la Sin Audiencia, ¿no? Pero realmente es una de esas películas que, si te gusta el género fantástico en su concepto más amplio, y si además va aderezado con actuaciones convincentes, con una puesta en escena y con un diseño de producción que está muy chulo, con una fotografía que se te cae la baba todo el rato y además te quieres vestir como los protas, pues ya no sé qué más queréis de una película, ya que es que nos has seducido completamente. Y creo que lo estamos dejando bastante claro. Bastante claro, sí. De hecho, yo me estoy planteando que si viene a salas, pues es igual repites. Que sí. Repito y a ver, veo... Es que... Ya que pago el bono este, que me permite hacer es esas que cosas. Con bono o sin bono, esta película, yo creo que si la acabas viendo en cine, al final se te acaba, pues eso, multiplicando el placer visual, pues porque es una película que entra mucho por los ojos y dentro de lo que cabe, igual, si hay que ser realista también, si despojamos a la película de todo su apartado visual, pues sí, la historia es original, está bien, pero digamos que el punto fuerte que tiene es ese, vamos a decirlo, realismo fantástico, no realismo mágico, como decían los latinoamericanos, sino realismo fantástico como el de Delicatessen o el de la Cité de San Fan Perdido, o todo Sí, este rollo así sí, un sí. poco de Jeanette y Caro, pero con un punto de vista, pues, entre comillas, pues más visual y más colorido, y además con acción. Con acción, con momentos de, digamos, de pugna entre personajes que no se quieren mucho, por decirlo de alguna forma fácil, y que pelearán por sus vidas hasta el último momento, ya sea entre humanos o entre humanos y ese monstruo que dice Aurora, que vive debajo de su cama, ¿no? Y por cierto, decir que a nivel de efectos visuales, aunque hay algo de CGI, porque hay algunas cosas que sin CGI no se podrían Sí, hacer, totalmente. diremos que la criatura, o lo que se llame, como lo queráis llamar, no vamos a desvelar el qué, Sí, se ha el hecho título de la peli. una labor de marionetistas Sí. llevando unos armazones y bueno, pues que hay un trabajo, digamos, analógico. Sí, porque digamos que igual en algunas escenas en las que se ve la criatura, que de hecho cuando se tiene que ver, se ve y se ve bien, que me refiero a que Sí, no. hacen un poco un alien, de que lo Sí. guardan para el final. Pero luego, o sea, al final se acaba mostrando y que sí que es verdad que cuando aparece, digamos, en su esplendor, pues tú dices, vale, esto podría ser real, pero también podría ser CGI, pero en momentos en los que, sobre todo antes del final, se enseña de forma parcial, se ven siempre pues esos como detalles corporales que son solo de una parte del cuerpo y tal, y se ve que es bastante real, que eso está al lado de los actores y que les roza prácticamente, ¿no? Entonces me refiero cuando se le ve pues esos determinados apéndices o partes de su cuerpo que Estamos en la radio y no veis sí. cómo está moviendo los brazos Sí, constantemente Javi. parezco los bailarines de Silent Hill ahí. Pero bueno, sí, es lo que tiene a veces, pues que se te ponga la cámara por delante y que se te vea solo una parte del cuerpo, ¿no? La avanzadilla, digamos. Pero bueno, sí, que es de agradecer que se haya confiado en este tipo de efecto, porque luego también eso se complementa con la parte digital, porque hay algunas cosas que hacerlas en analógico de las que ocurren en pantalla, pues sería realmente costoso y quizás valdrían más que toda la película hacerlas, ¿no? Por cierto, vais a ver una de las lámparas de mesa más bizarras que Buah. habéis visto nunca y a mí me voló la cabeza y a la vez dije, toma mi dinero, quiero una. Claro, o sea, ¿dónde se compra esta lámpara? Suponemos que en algún anticuario de Budapest, porque esto No realmente, lo sé, no o lo sé, sea, pero es es algo algo que te vuela la cabeza. fuera del ordinario, si es como la escena de la iglesia, pero en lámpara, prácticamente, y realmente, pues es que hay que verla, hay que verla, y cuando la veáis ya nos contaréis. Sí, Porque directamente. vais a querer una para vuestra mesita de noche. Tan ricamente. ¿Te imaginas despertarte por la mañana y tenerla ahí? Ahí Directamente. dices, hostia, no sé si me Yo haría como agradaría. la niña, no pararía de apagarla y encenderla. A ver si cuaja. Bueno, no sé. Sí, son esos detalles que tiene la peli que dices, Sí. bueno, como eso, pues como los gadgets finales de Sigourney Weaver, con un montón de cosas más. Que realmente pues te van ganando en cada momento y que no dejan de sorprenderte como propuesta visual y como argumento, pues eso, ágil, dinámico y que además va para adelante y que igual pues eso, que tanto que los adultos y los niños no tienen razón, pues bueno, que igual hay que hacer más caso a los niños de vez en cuando, ¿no? Es un poco la moraleja que deja la película. Pero bueno, no sé. Recomendada no, lo siguiente. Pues sí, toda una Porque sorpresa este sí, Last Bunny. porque no le podemos sacar ningún fallo, a no ser que sea ese de que no la hemos visto en pantalla grande. Por lo demás, todo bastante esférico, bastante circular y con curvas casi perfectas. Sí, señor. ¿Qué ¿Qué quieres repescar alguna cosilla así que tengas de festivales para 15 minutillos? Pues, si te digo la verdad, me has pillado totalmente fuera de Pues mientras juego. buscas algo, hablo un poquito ya Sí, de la tercera de cal ya de la terminada. cocina del anarquista, ¿no? Sí. El libro de cocina del El libro de anarquista. cocina del anarquista, sí. Vamos. Bueno, pues terminado el libro, debo decir que la imaginación del Matt Dinaman es impresionante, Ya. porque yo no sé cómo se puede sacar los elementos que se saca de la manga para hacer la composición de este libro, que a mí me parece, aparte de todo lo que diseña ya en la primera parte de Cal, donde hay dos niveles y de que pase algo como que el mundo se acabe porque unos alienígenas han elegido la Tierra como el sitio para hacer un reality de Dungeons and Dragons, Es ¿no? perfecto. Este cuarto nivel que sale en el tercer libro de Cal es brutal porque lo que hace es una maraña, porque además se llama así, la maraña, de metro, tranvía, tren, de todos los tipos y todo en túneles que se conectan con estaciones centrales, con monstruos, con sitios donde hay trabajadores que también tienen que arreglar si hay cualquier tema en las vías, vías tradicionales donde los coches, los trenes pueden circular en principio a vapor, pero también hay metros modernos que circulan con esa tercera vía electrificada, lo cual también va a dar mucho O juego. sea que mezclan tecnologías, digamos, de diferentes Absolutamente. épocas. Todo con una red de túneles brutal. Además, jugando mucho con portales que pueden traspasarte de un sitio a otro de esas líneas, las escaleras de salida al siguiente nivel, porque recordamos que aquí los mazmorreros tienen que ir bajando niveles para intentar seguir avanzando y no perder la vida, y van a tener que encontrar unas escaleras para pasar al siguiente nivel antes de que el nivel donde están se derrumbe. Entonces, en principio, parece que las escaleras donde pueden bajar al siguiente nivel están todas en estaciones anteriores y los metros a los que pueden acceder los mazmorreros solo van hacia adelante. Con lo cual, Ya. ¿cómo vuelves a las estaciones pretéritas donde hay un acceso de escalera? Entonces, todas ¿Cómo? estas ¿O complicaciones tienes portal o si no? van a darnos mucho juego. Ya. Luego va a haber más complicaciones donde nada es lo que parece. Por supuesto, vamos a tener a Cal y a Donut, que van a ser los personajes principales, pero va a ser muy coral porque va a haber la intervención de muchos otros personajes que se nos han ido presentando y que vamos a conocer más a fondo. También vamos a ver cómo Mongo, que para quien sepa de qué va, que es la mascota que tiene Donut, que Donut siendo una gata que en principio sería una mascota, pues también tiene una mascota Que es que como un nivel más, ¿no? es que ¿puedo decir lo que es la mascota? Bueno, Es una especie de velociraptor. Pero un velociraptor, como en teoría serían los velociraptores, si realmente los dinosaurios descendieran de las aves. claro que bueno, que en teoría, o sea, las aves descienden de los dinosaurios. Correcto. Entonces, quiero decir, estuvieran, no, no descienden, si estuvieran emparentadas. Sí, de hecho Entonces, debería, o sea, se supone que están. tendrían plumas en la cola, Sí. serían de otra manera. Es Bueno, que pues las partes blandas cuestan de fosilizar. entonces, bueno, pues todo eso realmente nos da una novela muy interesante, quizá la más compleja narrativamente de las que he podido leer hasta ahora, que son las tres primeras, pero que ya te digo, me la he fundido en prácticamente 5 días, más de 600 páginas y me ha sabido a poquísimo y bueno, tendré que esperar hasta mayo y me va a costar, pero no puedo hacer otra cosa. Y yo ya entiendo lo que dijo Iván en su día en Cine en Serie, que es café para muy cafeteros, pero si habéis jugado alguna vez a rol y estáis familiarizados, tanto si habéis jugado en juego de rol con otras personas o en rol para ordenador, la novela es un disfrute, es un prodigio de imaginación, le coges un cariño impresionante a los personajes y bueno, yo me lo paso muy bien cada vez que sale un libro nuevo. Oye, una cosa te voy a preguntar, que igual no al lugar, pero bueno, se me ocurre, como hay tantos túneles y tantos trenes y tantos vagones, ¿hay también grafiteros treneros en el libro o qué? No, pero Vale. digamos que los trenes van a quedar pintados quizá de sangre y vísceras. Vale, Ahí lo bueno, también dejo. hay decoración accidental. Bueno, está guay. Oye, no sé si es el momento más adecuado de hablar de un libro que en el que transcurre por una red de vías ferroviarias en este momento en el que las vías ferroviarias en el mundo real están en un caos y colapso como tremebundo posapocalíptico, ¿no? Pero bueno, parece a veces que la realidad se quiera, pues eso, transmutar de la ficción en algunos momentos, ¿no? Y joder, estabas comentando ahí y se me estaba viniendo ahora Sí, toda la actualidad todo ferroviaria el que tenemos en caos este país. de robalías aquí también en Cataluña, también con todos esos. Porque claro, también, o sea, dentro de lo que cabe, pues cualquier gran ciudad tiene un montón de kilómetros de túneles, de vías. Y aquí Barcelona pues está bastante trufado, o sea, de hecho, o sea, igual que el subsuelo de Madrid, pues el subsuelo de Barcelona está hueco y está lleno de túneles de eso, de vías ferroviarias de los diferentes operadores, del metro, de ferrocarriles, de la Renfe, de las Rodalías. Y entonces, claro, es decir, bueno, o sea, si algún día le da esto por colapsar, o sea, es que va a quedar un supercráter. Pero bueno, Directamente, ¿no? tal cual, sí. Pero bueno, se recomienda, ¿no? Absolutamente. Porque al final, y lo voy a preguntar siempre a riesgo de cometer un spoiler grave, pero ¿el libro de cocina del anarquista se usa tanto en el propio libro o es un poco gancho? No, o sea, va a ser importantísimo de Vale. ahora en adelante. Vale, o sea que digamos O vas. sea, nadie se espera lo que es el libro de cocina del anarquista, que da título a este tercer libro. Vale. De hecho, cuando ves lo que es, dices, madre mía. Y esto va a trascender, quieres decir, para Y próximas además, entregas. lo que sí voy a decir es que, de alguna manera, este libro hace un guiño a lo que es leer en el váter. Ahí lo dejo. Bueno, es un buen guiño. Hay gente que siempre tiene que leer en el váter. Ahora con el móvil se ha solventado, porque la gente se va al móvil, al váter y ya está. Pero hay gente que si no tenía nada para leer en el váter se acababa leyendo las etiquetas de los champús, ¿no? Y Sí, o esas los cosas. prospectos de las medicinas, si tenías el botiquín al lado, en el baño, o Pues yo eso. qué sé qué. Este libro crea necesidad de leer en el váter. Vale, bueno, vamos tomando nota de todo ello. Pues oye, yo he repescado un título, o sea, de esos que están durmiendo en nuestro limbo de películas que hemos visto en los festivales y que en algún momento tenían que salir para afuera. Y oye, voy a deciros que la que os voy a comentar es una de las pelis que más me gustó dentro de esa loca edición de la Semana de Donosti que hubo este pasado 2025. Os recuerdo brevemente que yo me perdí el primer fin de semana de aquel evento en el que se proyectaron la mayoría de películas mediáticas y entonces pues me quedé solo con las de la parte del centro de la semana, ¿vale? De la semana propiamente dicha, de lunes a jueves. Entonces, de esta franja, la que más me sorprendió y la que más me gustó y la que más cuerpo le vi a todas las que visioné aquellos días fue, sorprendentemente, no fue Deathstalker, porque os recuerdo también que yo no la acabé viendo en Donosti, la vi en la maratón de Molins, de Terror Molins, pero una de las películas que se proyectó el jueves, el último día de concurso, pues por la noche había proyección de 40 acres, 40 acres en inglés, una película también de futuro posapocalíptico. Podríamos decir que es una película como de planteamiento, hablo conceptual, ¿eh? Estilo Walking Dead, pero mucho más realista y agarrado a pie de suelo, ¿vale? Os voy a comentar un poco en qué situación comienza la historia. En 40 Acres, que por cierto, 40 Acres está dirigida por un director llamado R.T. Thorne, R.T. Thorne, que es un nombre que yo no tenía para nada fichado y que de hecho, pues es un director que a partir de ahora yo me lo voy a apuntar porque es que me dejó muy buen sabor de boca y es un tipo que igual pues ha tenido mucha experiencia en rollo videoclips y rollo capítulos de series, pero quizás no había hecho muchos largometrajes. Es su primer largometraje. Bueno, pues eso. Como director había dirigido, lo que dices tú, varios capítulos de series. Sí, y de hecho, pues yo creo que tiene su estilo de narración visual, pues es también, pues eso, muy dinámico, muy de no te voy a dejar descansar como espectador, aunque te esté planteando una historia seria. Y de hecho, pues es uno de los factores guapos para que 40 acres te acabe entrando bien. Porque lo que aquí tenemos es un mundo en supuestamente Norteamérica, ya sea, no sabemos exactamente si es Estados Unidos o Canadá, porque sabemos que... Bueno, la película es canadiense, me parece. Sí, pero me refiero que en ningún momento en la película se hace una definición de esto es el estado de Iowa después del apocalipsis, ni nada por el estilo, sino que es, pues eso, un paisaje norteamericano, podría ser del Midwest tranquilamente, pero no sabemos si del Midwest de un lado o otro de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, en el que, pues en este mundo, digamos que ha habido, es un mundo, entre comillas, heredero de The Last of Us, y lo que ha ocurrido, un poco diferente a lo que ocurre en el videojuego serie, es que un hongo ha acabado con la mayoría de especies animales del mundo. Cordyceps. No se sabe, ¿no? No, o sea, digamos que es un hongo que no, digamos que no ha generado, digamos, organismos intermedios, sino que simplemente ha acabado con la mayoría de animales, vale, incluidos los seres humanos. Entonces, digamos que después de esta diezma brutal de la que se habla al principio de la película, que habla de incluso del 98% de la población humana, los pocos seres humanos que han sobrevivido, primero, se han adaptado a vivir en un entorno más o menos natural, más o menos campestre, más que nada para poder cultivar todo lo que no se puede conseguir o que no se podía conseguir con la cuestión de la proteína animal y de la alimentación animal. O sea, como no hay animales, no puedes comer animales, tienes que comer vegetales. Y diréis algunas perversas mentes, pero claro, si sigue habiendo humanos, sigue habiendo animales que se pueden comer. Bueno, eso lo habéis pensado vosotras, pero es un tema que también el director, que ¿no?, también trata la película. O sea, yo simplemente lo dejo caer. Pero bueno, la cuestión es que en este fin del mundo o nuevo renacer del mundo, pues eso, quedan muy pocas, digamos, agrupaciones de seres humanos. La agrupación protagonista, pues es una especie de matriarcado en el que, pues, tenemos a una mujer afro-norteamericana que dirige o coordina, pues, a un grupo de gente más joven que está entre adolescentes y jóvenes de 20 y pico años con un nativo norteamericano que es su compañero. Me refiero que es un grupo, pues eso, multiétnico, matriarcal y que además tiene una granja en la que se cultivan vegetales. Me refiero que también ya estáis intuyendo que 40 acres hace una propuesta, una apuesta, digamos, de futuro posapocalíptico hacia el ecologismo. Un poco, no sé si como Silent Running o similar, porque también, pues eso, conceptualmente tiene algunas ideas que se solapan, ¿no?, con naves misteriosas, con la mítica peli de ciencia ficción. Lo que pasa es que aquí estamos a pie de tierra, tenemos a este grupo protagonista matriarcal, pero luego enseguida, de hecho, en la escena del principio de la película, conocemos que hay bandas de, vamos a llamar, grupos armados que van intentando, pues, robar y, digamos, asaltar todo lo que encuentran en su camino y que viven más o menos del saqueo. Entonces, digamos que en la primera escena ya se nos presenta este mundo que, aunque ha tendido por pura necesidad hacia el ecologismo y hacia el retorno un poco a la tierra y a cultivar la tierra, pues luego tiene esa parte un poco también, digamos, oscura y perversa de, pues, a otros grupos de humanos que van intentando aprovecharse de la gente que construye en vez de que destruye, ¿no? Que también es un poco, pues, ilustrativo de cómo, pues eso, nos podemos llegar a convertir en nuestros peores enemigos en un momento de, pues eso, de pandemia, de posapocalipsis o de situaciones como esta que plantea 40 acres o que como la que planteaba también tranquilamente The Walking Dead, con la que tiene muchas similitudes conceptuales y también en las que pues pesa más ese peligro que puede venir de otros humanos que no de los propios seres que han provocado el apocalipsis, ¿no? Aquí el hongo nunca lo vamos a ver, simplemente hemos visto lo que ha arrasado, ¿no?, en el mundo y cómo ha dejado el mundo, y además parece ser, se habla de que también pues hay una especie de peligro de, o sea, o ha ocurrido después de ese estallido del hongo y que ha diezmado a la población, luego también ocurrió una Segunda Guerra Civil norteamericana que además pues dejó ya pues digamos cualquier estructura de poder, cualquier estructura política desvanecida y en la que pues digamos que a efectos de digamos de situación no dejamos de tener aquí una especie de situación también Mad Max, pero con vegetación y con agua. Me refiero que es un mundo en el que pues puede el que más hábil es o el que más astuto es, más allá del que más fuerte es, porque aquí los fuertes igual no tienen tanto que hacer contra los astutos, pero bueno, ese es un debate técnico-conceptual que vamos a ir viendo por el camino, porque evidentemente a lo largo de las experiencias que vamos a tener con este grupo protagonista de supervivientes humanos, vamos a ir viendo que ahí fuera, más allá de la granja donde viven ellos, que por cierto, pues la tienen bastante bien montadica, bastante bien perpetrada, bastante bien preparada, pues hay gente de todo tipo. De ese 2% de población que ha quedado, vamos a encontrar pues cualquier tipo de registro, desde lo más abyecto a lo más posiblemente similar a los que hay dentro de la granja. Pero eso lo vamos a ir descubriendo por el camino, porque toda la trama principal, digamos, que se dispara cuando uno de los chicos que pertenece a este grupo de convivencia, en una misión de vigilancia-reconocimiento, se encuentra a otra persona desconocida que no se sabe quién es y no se sabe qué pinta por allí. Y a partir de entonces, a este grupo de, digamos, de comuna matriarcal, le van a empezar a pasar cosas después de este encuentro particular que tiene uno de los chicos del grupo, ¿no? No voy a decir nada más del argumento, porque realmente lo que te acaba cautivando de esta historia es, sobre todo, primero, el marco, digamos, histórico conceptual en el que te ponen a los personajes, que es lo que os acabo de contar, que ocurre y te lo cuentan al principio de la película, y luego ya cómo con esa base, ¿no?, se empieza a desarrollar determinadas experiencias que tienen pues la gente de este grupo con todo lo que pueda venir de fuera de la granja. Me refiero que en ese aspecto pues la película cumple mucho con parámetros, vamos a decir, argumentales de The Walking Dead, porque es, yo creo que conceptualmente muy deudora, pero aquí lo que tenemos es una, digamos, colocación de esta influencia de The Walking Dead puesta al ras de la relación entre los humanos entre sí, pura y duramente, con todo lo que ello conlleva de conflictos, de intereses, conflictos personales, intentos de mejorar a costa de empeorar el estatus de otras personas, etc., ¿no? Me refiero que en ese aspecto pues es una película de bastante survival, pero es un survival entre humanos y además pues tiene algunas escenas de acción y de violencia pues bastante bien montadas. De hecho, la escena inicial cuando llegan esos, vamos a decir, salteadores de caminos a las puertas de la granja, es una declaración de intenciones bastante potente, todo y que después de esta intro que nos presenta la película tan hardcore, luego cuando se serena todo un poco dices, hostia, me da un poco de bajona, pero luego enseguida pues la película, el argumento se va un poco a resituar de nuevo y nos va a ofrecer nuevas situaciones en las que pues nos va a importar bastante ver cómo les va a los personajes del grupo protagonista, sobre todo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues la verdad es que es una película que, sin jugar con grandes artificios, me parece muy efectiva a efectos de plantear una situación bastante realista de cara a un futuro en el que, por ejemplo, pues eso, pues por una razón puramente biológica o médica, no puedes seguir comiendo animales y vas a tener que volver otra vez a cultivar el huerto de tu abuela, ¿sabes? Pero ¿se explica si ese 2% de sobrevividos porque es inmune o, digamos, o encuentran una vacuna o no se sabe? Digamos que yo sí te digo la verdad, ahora de ese detalle no recuerdo. O no tiene importancia. Pero creo que lo explican en algún momento, pero yo no recuerdo el detalle de quizás, creo que hay un tipo de inmunidad genética o alguna cosa así, ¿sabes? Porque es un porcentaje tan pequeño que es una cuestión ya de pura, porque te tocó a ti de casualidad, vale, por estadística y ya, ¿sabes? Me refiero que la gente que, por ejemplo, que convive en el grupo este protagonista de la granja, pues se han ido, digamos, conociendo por el camino. O sea, me refiero que no es gente que ha vivido siempre junta, sino que es un grupo de afinidad que se ha ido un poco gestando por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Se han ido uniendo ante la adversidad. Exacto. ¿No? Entonces, en el reparto de esta película canadiense, pues hay mucha gente efectiva, pero realmente poco conocida realmente, ¿no? Porque la matriarca del grupo es la actriz Danielle Deathwiler, que realmente pues es como una michón de Walking Dead, pero experta más en cuestiones de armas de fuego y de táctica un poco de guerrilla, más que de tema katanas. Y realmente ella es un poco la jefa, la mujer que con mano dura lleva el gobierno de este grupo de afinidad, pero realmente, o sea, hace una interpretación muy potente y que te deja ahí pues un poco pues bastante satisfecho, ¿no? Y dices, joder, esta tía se merece registros más altos, ¿no? Que me refiero, que tiene mimbres y tiene skills para no solo hacer pelis en Canadá, sino que la fichen por ahí por algún otro sitio más, ¿no? Y luego también destacaría un poco de este grupo de afinidad, pues también al joven que se va de patrulla y descubre a esa persona que, digamos, va a desencadenar todo lo que le va a pasar al grupo durante la película, que es el actor Cathaim O'Connor, que también pues es uno de los actores jóvenes del reparto que quizás tiene pues más minutos en pantalla por esta cuestión, digamos, argumental que le pasa, y que también pues va a tener que tomar muchas decisiones difíciles a lo largo de la trama, y en la que pues va también a verse cómo él va a crecer como persona experimentada en este mundo en el que pues quizás pues hay que tener más perspicacia de lo habitual, y que también pues es un tipo que viste bastante bien en la producción. Y luego también destacaría pues al compañero de la Danielle Deathwiler, que es el actor nativo canadiense Michael Gray Eyes, que también pues su apellido ya es muy de nativo americano, ¿no? De ojos grises, ojos, ¿no? Grises, de tener un apellido de estos de los de por allí, de los originales pobladores, ¿no? Del lugar, y que pues es un actor que también pues en determinados momentos de la película también tiene que tomar algunas decisiones muy complicadas y que realmente pues está a la altura de las circunstancias y se agradece, la verdad. Yo qué sé, es una película que dices, bueno, es que también lo que plantea se ha visto ya en muchas ocasiones o en bastantes ocasiones, pero quizás no se ha tratado con este grado, vamos a decir, de visceralidad realista, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues siempre en este tipo de registros, pues igual se juega un poco a engrandecerlo todo y a hacerlo todo más espectacular, cuando aquí, también como es una producción pequeña, pues juega un poquito a llevarse el tipo de temática pues al terreno más del tú a tú y de arras de suelo, como decía antes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a mí es una película que realmente pues me hizo pasar un rato bastante potente. Es una producción pequeña, pero tiene pinta de producción buena, y de hecho, a ver, se ha rodado en el campo, en una granja, por unos barrancos, por unos montes. Me refiero a que no vemos en ningún momento núcleos urbanos dentro de la historia. Se rodan 40 acres. Exacto. Y bueno, en las 40 acres pues pasan todas las cosas mayoritariamente. Entonces, es una peli que realmente pues yo recomiendo como ejercicio de posapocalíptico con ideas originales, a pesar de que dices, bueno, pero no es muy original ser realista. Pero bueno, es que igual estamos, digamos, demasiado acostumbrados a que las propuestas posapocalípticas sean muy fantasiosas. Entonces, bueno, esta nos la baja al suelo, nos la pone en el esfuerzo diario del día a día. Igual un poco como, por eso me viene el recuerdo, de las temporadas buenas de The Walking Dead. Pero bueno, ahí queda esa 40 acres. Yo tengo apuntado al director, al Ertie Thorne, porque este hombre yo creo que nos va a traer cositas buenas. Y de hecho, pues si esta estuvo en la semana de Donosti, quizás a las próximas que haga este director igual acaban viniendo a Sitges, vete tú a saber. Así que le ponemos un poco el focus y os la recomiendo, porque yo esta tampoco sé muy bien si se puede encontrar fácil por ahí o no, porque yo esta, pues eso, me la encontré en Donostia y creo que estuvo también en Toronto como Dust Bunny, pero ella vino y Dust Bunny no. Entonces, bueno, siendo la película que cosas, imagínense, normal cosas que estuviera que pasan en Toronto. Bueno, yo qué sé. Pues nada, nos hemos pasado de tiempo. Sí, ya estamos fuera del tiempo. Y de hecho ahora... ¿Y has decidido con qué te vas a despedir? Ahora viene cuando tomamos la decisión, tío. The Sound of Silence, Disturbed o espera que voy a mirar el nombre, te lo voy a decir. Sister Janet Mead, interpretando The Lord's Prayer. Sí, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro de toda la, de vida, toda la vida, pero en inglés. En inglés. Bueno. Lo que tú quieras. No sé, tío. Estoy... No sé. ¿Quieres que tiremos una moneda en directo? ¿Tira una moneda en directo? Hacemos el juego. Sí, sí, sí. Venga. Ahora, como no hay caras de personajes, se supone que... Bueno, una es la cara y la otra no. Vale, pues el águila es la cara y el dos, porque es una moneda de dos pavos... Joder, soy rico. Vale. Es la cruz, ¿no? Vale. Lo tiramos encima de la mesa. Vale, ¿y qué? ¿Cuál? Y bueno, a ver, ¿la cruz cuál va a ser? La cruz, la Padre Nuestro. La cruz es la monja. Y la cara es los Disturbed. Disturbed, venga. ¿Vale? O sea, la tiro y la chafo contra la pared. Esto es en directo, señoras, señores. ¿Qué ha salido, Jordi? El 2. Eso quiere decir la cruz. Eso era Disturbed, ¿no? No, es la cruz. ¿Es la cruz? Vale. Sí, porque la cara es el águila. Vale. Lo hemos dicho. Sí, sí, pues la monja, venga, Padre Nuestro. Ya lo siento, señor. Bueno, pero debemos decir que es parte de la banda sonora de una escena muy divertida en la iglesia. Señor, perdónanos porque somos ateos. De Dust Bunny. Sí, no, todo se ha dicho y que además ya me lo vais a decir. O sea, quitarle la voz si queréis a la monja, pero es que esta canción se puede pinchar un sábado por la noche en una sesión de funk tan ricamente. Así que... una vez se salte la publicidad que sale en el tubo cada vez que quieres poner una canción, vamos a poner este The Lord's Prayer, que además, mira la que pinta tiene la señora, que tope risueña, porque estáis en la radio y no la podéis ver, pero Sister Janet Mead seguramente fue una monja que tuvo mucho éxito porque hacía temones de funk, como este que vamos a escuchar, pero... lo vamos a escuchar después de despedirnos, como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Balar Morgulis. Motherfuckers de las 40 acres o de los conejos de polvo.